Puka quiere a Garú, divertido amor, come fideos, lo busco no sé qué, cha cha cha, tu dulce amor, tu dulce amor, chu chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun chun Puka quiere a Garú. Fuck off. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta edición que no estamos publicando en Facebook, porque da hueva y no está el Dr. Hill. Ya lo puse. Ah, bueno, entonces sí, en esta nueva edición, Facebook y todo implementado, está conmigo la maldad. Sí, es más chingón de todos. Tenemos al Necro. Ya nomás me hace la de Wonder Woman con sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Y bueno, claro, estoy yo, Graf, que vengo ya cada 15 días. Sí. Me pega. Porque tu vida ya no te pertenece, tu vida le pertenece a tu hija. No, como que no me pertenece, sigue siendo mía, nomás que ya está repartida. Me la presto y a veces me la presto. A veces me la pido, la puedo pedir prestada, aunque no. No. Esta semana no, la que sigue. Okay. Ah, bueno. Un pinche pelo muy compu, no se lo quita. Ahí está. Y esas son las pláticas con las que iniciamos el podcast. Yo una vez conocí a un tipo al que se le metió un insecto en su pantalla y de él le tuvo que cambiar la laptop. ¿Sí? Ah, sí. No, porque teóricamente no debe haber, no hay espacio para que entre algo así. Ajá. Entonces, si entró, quiere decir que de todos modos la pantalla estaba defectuosa. Sí. No, bueno, el teclado de mi oficina está lleno de pinches boronas. Porque los güeyes de la mañana, no sé, no mames, se van a tragar como pinches pericos, güey. Dejan todas las putas boronas ahí en el lugar. Qué pinche asco, la neta. Pero no usas esta computadora que traes para grabar en el podcast a tu trabajo, ¿sí? Ah, no. Mi compu es mía, de nadie más. ¿Me crees? Yo sí llevo mi compu de la casa a la oficina, pero como para hacer varias cosas, porque, ¿me crees? Hay cosas que no puedo hacer bien en Windows y hay cosas que no puedo hacer a veces bien en Mac. Bueno, normalmente nada más. Suele pasar. Nada más no tengo cosas que puedo hacer en Windows, porque por eso no he encontrado un cliente decente de Twitter en Windows para no tener que tener el navegador abierto. Ajá. Entonces, normalmente, si nada más traigo mi máquina con Windows, tengo al lado el teléfono o la tableta para ver mis tweets. A huevo. Y nada no. más. Yo cuando me la llevo también lo mismo, o sea, pero nadie la usa más que yo, pero yo me la llevo muy poco, solo es por alguna necesidad de que la ocupe para algo. Ah, ya sí, porque por sí para, sobre todo el día del podcast, pues es ahí, hay tagueo, ahí bajo el podcast, ahí edito el podcast, si me toca editar, cosas así. El único que no tiene movilidad es aquí la maldad, porque pues la maldad usa una máquina de escritorio. Bien mamerta. Y está jugando con Lilith. ¿Estás grabando mientras juegas pues, con Lilith? Es maldad. Más o menos. Bueno. Más en lo que le echaba un ojo. Ah, bueno, es que la maldad estaba cuidando a Lilith. La maldad estaba haciendo las responsabilidades del que le deberían de tocar al gráfico. Sí, pero es que soy un padre irresponsable. Mira, está arrancando su tatami y lo hace pedazos. Y dice, está divertido, ¿eh? ¿Y ese fue el trastal sobre computación? ¿Sobre qué pitero trastal? ¿Qué trastal más? El problema es que yo estaba acá de este lado, ¿no? No, qué pitero, porque fue hablar sobre computación, o sea, no, súper interesante. Bueno, ya. Bueno, en esta semana vamos a hablarles de los shows que vemos dentro de otros shows. ¿A qué nos referimos con esto? Pues de esos programas de televisión que ven normalmente güeyes que están dentro de un programa de televisión. Como por es ejemplo, que eso es como una secuela de nuestra tiendita de dulces, de cómics y de historias de superhéroes, ¿no? Ajá. Que alguna vez dijimos, ay, todas esas cosas que te anuncian y se te antojan. Ahorita es todo lo que la gente que sale en nuestros shows favoritos o cómics o lo que sea lee, ve, experimenta en su mundo. O sea, ¿cuáles son las series más populares de televisión de la ficción? Mira, el problema es que ahorita no me acuerdo, pero hay una pinche obra de Shakespeare que es de las citadas como los primeros ejemplos de esto. Sí, no me acuerdo. O sea, me van a decir que soy un poco literato. Y es cierto, porque siempre confundo Macbeth con Hamlet. Siempre. pero hay uno en el que en efecto cuentan una historia dentro de una historia. O sea, son las inner stories, en algunos lugares les dicen, ¿no? Y hay buenos ejemplos en que la historia está dentro de otra historia, ¿no? Como el planeta de los simios 5. Pero en este caso, como ustedes dicen, son más bien series de televisión que existen dentro de otras. Y bueno, pues, bueno, ya más o menos lo dijeron. Entonces, pues creo que podemos empezar con, yo siento que la más conocida de todas es Tommy y Dali, o como originalmente se llama, Ichi and Scratchy. O Pique y Rasca en España, o aquí en México, como Tommy y Dali. Tommy y Dali, que pues claramente son una parodia a lo que es Tommy y Jerry. De la Metro Golden Mayer. Ajá, y también hacen parodia. Muy a menudo hacen parodia también de Mickey Mouse y sus aventuras, sobre todo de más desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, el concepto de lo que es Ichi and Scratchy, o sea, teóricamente es simplemente un gato y ratón tipo Tommy y Jerry, pero detrás de eso, toda la maquinaria detrás de Ichi and Scratchy es como que al nivel de Disney, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Porque incluso hasta te dicen, ¿no? Que el güey que los inventó es como una parodia, pues, de Disney. De Walt Disney. De Walt Disney. Esta es la historia de Robert Meyers. El genio creador de Tommy y Dali amaba casi a todos los pueblos del mundo. Y a cambio, él era amado por todo el mundo. Excepto en 1938, cuando fue criticado por su controvertida caricatura Los fanáticos nazis son superiores. Entre sus logros más importantes se encuentra el largometraje musical Salvajía. El largometraje de Robert Meyers fue la violentamente exitosa Pingocho. Tienes que ser bueno, Pingocho, y no decir mentiras, ¿eh? Te prometo que nunca te haré daño. ¡Ay! Tal vez este tipo de violencia nos vuelve sensibles. Cuando ya hubo historias dentro de Ichi and Scratchy, que, bueno, dentro de los Simpsons, que ya trataban acerca del programa, ¿no? O sea, ya después conoces a los creadores, conoces al hijo. Hay unos capítulos muy divertidos de problemas de autor, que se dan cuenta que son personajes plagiados. Ajá. Por ahí cuando hay, va a haber un desfile, me acuerdo que está muy divertido porque va Bart y Lisa a la tienda del Comic Book Guy y están pasando una versión de Tommy Daly para adultos que tiene la estética del autor de Fritz the Cat. Porque eres un ignaro prepubescente. Es el título, Estrobodelia Tommy y Dali. Censurada por sus temas sexuales y consumo de drogas, no para intelectos infantiles como el tuyo. Agiten el éter. Ajá. Quita, no me acuerdo, se llama Bank. Es que me va a sonar como el artista Banksy, porque no me acuerdo bien cómo se llama el Ajá, que el son unas caricaturas setenteras que hablan sobre sexo y, sí, y tipo drogas. De cosas. ¿Y cómo le llaman? ¿Quién sabe qué? Es un título de Tommy Daly aparte, ¿no? Ajá. Y cuando van a la tierra de Tommy Daly salen todos esos personajes que ya nunca se usan en Tommy Daly. Ajá. Que salen el abuelo quién sabe qué y el tío fulano. Entonces es que tú le dice, yo no me acuerdo de esos personajes. Ay, Lisa, es que eres muy... Bart le dice que es muy joven para reconocer a muchos de esos personajes. Ah, tú eres muy pequeño para recordar a los amigos de Tommy y Dali. Al principio tenían amigos como Chivo Berrinches, el tío Hormiga, Ku Klux Klani. Ah, sí, no eran muy graciosos. Ah, el Chivo Berrinches tenía momentos. Y se usa mucho la caricatura de Ichi and Scratchy para criticar lo que es la producción de televisión gringa. Como el capítulo en el que a una fórmula ya clásica, que son el gato y el ratón, implican al perro. Porque es el ciclo de la vida animada. Es cuando sale Pushy, ¿no? Pushy, que es cuando te hablan acerca de lo que es hacer el Jumping the Shark en las series. Lilith dice que en efecto ella está de acuerdo que era uno de los capítulos más propositivos. Particularmente por cómo Homero después se les pone al dedo a los productores de la caricatura y lo matan así muy, muy pendejamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En realidad soy de otro planeta. Y es divertido, sí. Porque como usan un formato de una caricatura que oficialmente son muy cortas, o sea, el concepto de un Tom y Jerry es muy corto, siempre podíamos ver caricaturas completas de Tom y Dali dentro de la serie. O sea, nada de que nada más veías una escenita o lo que fuera, como pasa en otras, sino literalmente tú llegabas a ver toda la caricatura. No sé si porque necesitaban tiempo para rellenar o qué. Ya últimamente no lo hacen tanto. Bueno, pero antes sí usaban mucho y te ponían que eran 2 minutos, sí, de una caricatura entera. Sí, sí. Y sí, eso sí era... Yo creo que no lo hacen tanto para rellenar, sino como para dar este mood de que los Simpsons pues era una típica familia norteamericana y, a veces y los niños veían las series que de caricaturas que realmente son violentas y que a veces los estadounidenses mismos dicen es que nuestro desmadre no es violento, pero eso sí hay que censurar todo el pedo, ¿no?, de otros países. Sorprende que Itchy and Scratchy nunca han hablado de un capítulo en el que censuren Itchy and Scratchy. Sí, claro que sí. ¿Cuándo? Hay un capítulo donde Marge Simpson quiere que censure Itchy and Scratchy porque esta Maggie Simpson le pega en la cabeza con un martillo húmedo. Tienen capítulo de Ah, sí, cierto. Ajá. Sí, cierto, sí, cierto. Y ahí los querían. Mira, ahí te va. La primera rápido, aparición era Ralph Bakshi, el autor de Fritz the Cat. Okay. La primera aparición de Itchy and Scratchy es en el show de Tracy Hullman, donde pasaba el show de Bart Simpson, y en el corto número 32, uh-huh, es la primera vez que sale Itchy and Scratchy, ¿no? Entonces, mientras Bart y Lisa ven la serie de Itchy and Scratchy, Homero les dice que no la vean porque es muy violenta, entonces se ponen a hacer sus propios shows ellos mismos. No me digas, entonces si hay una versión de Itchy and Scratchy vieja, o sea, Itchy and Scratchy ya estaban establecidos cuando la serie animada oficial de los Simpsons empezó. Sí, exacto. Bueno, todavía no empezaba porque en ese momento... Por eso, o sea, ellos ya eran parte, ajá, de la mitología, sí, claro, de los Simpsons cuando empezó la serie de los, sí, Simpsons. Fue el 22 de septiembre de 1987. Y... 2 años antes de que, ajá, empezara la serie. Y te digo, en ese momento, antes de llamarse los Simpsons, se llamaba The Bart Simpson Show. Sí, sí, sí, eran cortitos. Eran cortitos. Que aquí, bueno, así que no tiene nada que ver con show dentro del show, pero me da gracia que el protagonista principal era Bart Simpson y posteriormente cambia mucho al ser el protagonista Homero. Sí, porque antes se creía que las personas se iban a identificar más con el niño. Ajá. Y las historias sí se enfocaban más a Bart, pero con el tiempo la personalidad de Homero tomó más hincapié y se hizo un show que, como era para adultos, los adultos se sentían más identificados con Homero. Bueno, también nos fuimos creciendo, ¿no? Entonces dijimos, ya no me identifico con Bart, me identifico con Homero. Ajá. Pero bueno. Pero así he podido hablar de. Cuando se necesita hablar de un tema sobre niños o cosas de niños, siempre está listo Bart. Y cuando hay temas para adultos o cosas de la parafernalia de la vida adulta, pues siempre está Homero o Marge. Uh-huh. Y así tienen como que un poquito de todos los ambientes en los Simpsons. Y te digo, bueno, ese fue un muy buen ejemplo, Itchy and Scratchy. Itchy and Scratchy. Y bueno, otro show dentro del show, dentro de los Simpsons, que es el que nos presenta Itchy and Scratchy, es el show de Krusty. El show de Krusty el payaso. Es como un clásico programa de variedad para niños. Es como el Chabelo. Es como Chabelo, sí, exactamente. O como ver los cortitos de Tío Van Gamboín cuando te iba a presentar algo. O de Cositas. O de Lalo y Lagrimita, ¿no? ¡Ah, por Dios! Allá en Guadalajara hace mucho tiempo. ¿Cuando eras joven? Ajá, cuando era joven y bello y vivía allá. En el Canal 6, que es el canal de... De Guadalajara. De Guadalajara. Ya ves que aquí en el pueblo este bicicletero es el 3. Sí. Pasaban un programa de televisión con un güey y un títere azul con un 6 en la panza que se llamaba Sixto. ¡Órale, oh, no! Y para todos los fans de Guadalajara, ¿eh? Huevo. Entonces, esos güeyes hacían más o menos lo mismo. Bla, bla, bla, te presentamos juguetes, bla, bla, bla. Aquí te va la caricatura del momento, ahí, ¿no? Ahí te va. Ajá, eso es lo que pasaba. Ahorita me acordé de otra muy oscura referencia cuando Tommy y Daly se van al programa de Gabo, otro programa dentro de los Simpsons. Ah, sí, el show de Gabo. Sale esta extraña parodia rusa que son, bueno, no una parodia, otro show ruso que son Obrero y Parásito. Ajá. Que es súper conceptual y horrible. Sí, o sea, Krusty, ¿qué demonios fue eso? Porque se están haciendo burla de las caricaturas europeas que son muy super raras, ¿no? Conceptuales, ajá, muy de artistita. También un show que se ve repetidamente los Simpsons, pero realmente nunca ves gran cosa, nada más que un comentario del miembro del programa, es este My Two Cents, el programa de comentarios de Kent Brockman. Uh-huh. Y también salen los Simpsons, ¿no? Pero The Krusty Show tiene muchas etapas y como que siempre cambia el estilo o el origen del show, porque algunas veces dicen que en algunas épocas fue como show de variedad. Algunas veces fue show, talk show de noche. Y luego show como setentero. El show setentero estaba bien raro con el, quién sabe, con el Patiño de los setentas, que era un monstruo así. Que era un negrote con afro y todo el pedo. Sí. Sí. Se va a notar como que Krusty lleva siglos en ese show. Ajá, y a veces. Ese show que nunca se cancela de Estados Unidos. Y a veces te lo muestran como un show de debate político, ¿no? O sea, sí hay momentos donde te... The Krusty, The Clown Show. Ajá, donde te muestran como si estuviera en un debate político el güey. O sea, siempre le dan un giro distinto, como si fuera pasando por las épocas, ¿no? El pinche Krusty debería ser así súper riquísimo, ¿no? Porque sí. Lleva como 40, 50 de esos pinche programas en el aire. Ajá. Claro, es como Chabelo, güey. Es inmortal. Claro, que te doy cuenta que los Simpsons en algún momento estaban en lo que se dice. Bueno, siguen en una línea de tiempo flotante, ¿no? O sea, el mundo alrededor de ellos va variando, pero ellos siguen igual, ¿no? O sea, Maggie es como crece. Lo que pasa realmente dentro de los cómics mismos, ¿no? Sí, pero tienen que hacerlo, porque no podrían. Sería un jumping the shark ver crecer a Bart y que de repente tuviera 15 años. ¿Sí? Pero eso es lo raro, porque incluso la serie ha referenciado varias veces cumpleaños, navidades, y pues no hay ningún. Y bueno, yo quisiera ahí entonces ya entrar en. Porque es básicamente todo el show que hay en los Simpsons, no sé, al carajo, ¿no? Todos los demás funcionan por uno o dos episodios. No, nos faltó el del hombre abeja, una más para mencionarlo. Baja, que es una parodia de Chespirito. Es una parodia de Chespirito, y nomás siempre, generalmente se ve muy cortito. Es el güey que tiene atorado el cabuz en una pinche ratonera gigante, o le pegan en la cabeza con algo, algún desmadre, ¿no? Puro slapstick, ¿no? Muy en la onda de Chespirito. Y realmente, pues el güey nunca ha figurado en la serie, para nada. Sale de vez en cuando. Pues ya, sí, como se dice, ya serían todos los de los Simpsons, ¿no? Creo que dicen que Chespirito alguna vez quiso demandar. No podía. Pellizco. Pero es que más que nada lo que le dolía era que advertían que sus guiones eran siempre lo mismo, porque siempre lo que pasaba al hombre abeja era lo mismo. Y de eso trataba su show, que siempre hacía lo mismo. Y hasta cierto punto es verdad. Pues sí. Pero nunca encontraron la forma. Y tiene hasta un canal completo, ¿no? Un canal como mexicano de ahí de Springfield. Ajá. En cuanto a un último personaje que también está dentro del show de los Simpsons y que hasta eso ha trascendido a series de televisión dentro de los Simpsons, es el Hombre Radioactivo. Ah. Que es el personaje de cómics por excelencia de los Simpsons. Y que, por cierto, los cómics en el mundo real del Hombre Radioactivo, cada uno ha llegado a parodiar cierta época o cierta era de los cómics de superhéroes. Y están muy interesantes. La verdad, por ahí se encuentran los primeros cómics de Bongo del Hombre Radioactivo. Son bastante interesantes porque el de los 90s y el de los 80s son bien divertidos. Bueno, ahorita lo hacen en cómics de los. Pero vamos a presentar ¿cómo se llama? A darle átomos. Y hay varios capítulos que se dedican a eso y representan varias épocas, porque, por decirlo así, te advierten que el primer show del Hombre Radioactivo, porque aparentemente hubo dos, era a blanco y negro. Y el Hombre Radioactivo fumaba Laramis y le recomendaba a los niños que fumaran cigarrillos. Estos cigarrillos Laramie me calman los nervios para que pueda combatir el mal. Santas precipitaciones nucleares, quisiera ser grande para fumar Laramie. Lo siento, muchacho, hasta los 16 años. ¡Cuidado! ¿Podrá el hombre radiactivo actuar a tiempo para salvar a la Tierra? No lo dejen de ver la próxima semana. Qué buen pedo. Y se ve en una convención de cómics como el chavo que le hacía como del Robin, del niño fisión de los 40s. Se siente mal cuando le hablan sobre la muerte tan accidentada del otro actor, ¿no? Ajá. Dice que no pueden dejarlo. Y otra referencia que se hace es cuando se va a hacer la película del Hombre Radioactivo, que es una parodia a la película de los 90s de Batman. No, la serie de los 60. No, por eso. O sea, es la época. Cuando quieren diseñar la película, la hace. Esa parte es una parodia a la película 89 de Batman. O sea, hay que alejarnos de la serie setentera. lo veo, niño fisión. A ellos, lobatos, acábenlos. No teman romperse las uñas, chicos. Y ahí se ve un capítulo de la serie setentera del Hombre Radioactivo, que sí, es una parodia literal a la, al, a la serie hasta de... hasta bailan igual, ¿no? Como si bailaran el Batty Twist. Sí. Y toda la serie está fotografiada en plano holandés, ¿no? En estos 45 grados. Ajá. Así, terrible. Me encanta porque terminan de pelear y se ponen a bailar, no sabes, sabes de dónde chicas y salen unas chicas. Ese capítulo es fantástico. Pero bueno, es que el Hombre Radioactivo, al ser el superhéroe por excelencia ahí, pues es parodia simultánea y perfectamente combinada de Batman y Superman, ¿no? Entonces la muerte de este primer actor pues es una referencia al actor que murió de los seriales de Superman, George Rip, que luego fue encarnado curiosamente por Ben Affleck en Hollywoodland, una película que no hemos encontrado para ver. Yo no he encontrado. Entonces es muy curioso que Ben Affleck dentro de una película haga de un actor que hace de Superman cuando en breve pues será recordado por ser el cuarto, quinto hombre, uno, dos, tres, cuatro, por ser el quinto Batman, ¿no? En las películas. Sí, claro. Bueno, sexto, tomando en cuenta que Adam West también fue un Batman en películas. Ya, más para terminar con los Simpsons, igual en el show de Tracy Ullman. La primera aparición de Krusty fue en enero el 15 de enero del 1989. Y el capítulo se llamaba The Krusty Klaw Show. Ah, mira. No hay que olvidar nada más una cosa del Hombre Radioactivo rápido. Ajá. Cuando perdieron la acidez los Simpsons de algún lado, tuvieron que hacer parodias de la serie de Adam West. Entonces resulta que en vez de que el Hombre Radioactivo sea la serie que los gente vio en los 70s en el mundo de los Simpsons, resulta que también veían Batman, porque hay un capítulo en el que Krusty hace de villano en la serie sesentera de Batman. Ah, sí, claro. Pero ya así como que dices, bueno, da igual, ¿no? Bueno, pues también tenía sentido, ¿no? Porque en el universo de los Simpsons existe Batman, ¿no? Salió Adam West, el Batimóvil y todo. Ajá, supongo que el chiste tenía que hacer necesidad a que querían invitar a Adam West al programa. Y que, bueno, fue un eventazo, ¿no? ¡Es Adam West! ¡Motherfucker! Pero no hay problema, porque podemos poner los audios para que se oiga súper genial. Y ya para acabar con los Simpsons y hacer puente a la siguiente serie, creo yo, hay que tomar en cuenta que Futurama, dentro de los Simpsons, es una serie de televisión. Así como dentro de Futurama, los Simpsons son una serie de televisión, ¿no? O sea, los universos son literalmente paralelos. Paralelos. Y en ambos existe, tenía por ejemplo... Tenía que hacer chiste, Naco. En ambos existe Matt Groening, ¿no? Pero en cada uno es asociado como el creador de la otra serie, ¿no? Que sale Milhouse y señor... Groening, ¿me firma mi muñequito vender? Y luego en Futurama, cuando dicen, mira, muñecos de Bart Simpson... Ajá, sí, exactamente, creo que fue en el segundo episodio, ¿no? Ajá, sí, de los nueve primeros. No, es de los primeros, es el capítulo en el que llega el asteroide de basura. Ah, ok. Ah, y que sí, hasta sí. Se oye la frase, ¿no? Some Bart Simpson dolls, eat my shorts. Okay. ¡Ay, caramba! sí, ese estaba bueno. Entonces vamos a Futurama. Futurama. Pronto un podcast de Futurama acerca de usted. Ah, huevo, más pronto de lo que creen. Más pronto de lo que creen, cabrones. En Futurama hay varios shows importantes. ¿Cuál quieres tú hablar creo que primero? El primero, ¿no? Más importante de el todos. El show del hipnosapo. Y el ganador del gran premio es el hipnosapo. Alabemos todos al gran hipnosapo. El show del hipnosapo, todos veneren al hipnosapo. Que de hecho ha trascendido al mundo real porque por ahí hay unos episodios del show del hipnosapo que puedes bajar, creo que para iPhone. Sí, puedes bajar. Pero nada más es la imagen de como ves el show en la tele, el hipnosapo hipnotizándote. Se acabó. Buenísimo, güey. El hipnosapo sale primero en un capítulo en el que llevan a Mordelón. A Mordelón a dar como un. A cuidar ovejas o algo así. No. Es un show de mascotas, típico de que hacen su carrerita y hacen sus truquitos y la chingada. Y el que gana todo ese desmadre es el himno sapo, pues obviamente con trampas, ¿no? Ajá, y ya trasciende a que tiene un programa. ¿Te acuerdas que hasta tuvo un programa de internet cuando hacen el capítulo del iPhone? Del iPhone. Y dice, oh, está el nuevo episodio del himno sapo. Y dices, güey, ¿qué pueden verle al himno sapo? Pero la verdad está muy chingón el himno sapo. No, incluso creo que de... Bueno, aunque realmente ha tenido muy corto, es muy corto sus participaciones del himno sapo. Son muy cagadas. Ajá, realmente es así. A veces nomás están ellos sentados, ven que están viendo el himno sapo, llega un güey a interrumpir, ya la apagan y en su desmadre, ¿no? Pero hay una donde dice, interrumpimos el show del himno sapo para un mensaje urgente. No, himno sapo no es mi culpa, no hagas que me mate. Y no me acuerdo en qué capítulo es, pero que interrumpe porque hay una invasión, creo, alienígena. Ajá. Pinche himno sapo, es un culero. Sí. Otro show del Cocinando con Elzar. Ah, sí, cierto. Que es el show favorito de... Bueno... Segundo favorito de Bender. Segundo favorito de Bender, ajá. Sí, sí, que es un chef que hace cocina, ¿espacio? Del espacio, vamos. Sí, ajá. Y que también es un... Pues yo siento como una parodia del chef italiano de los Simpsons. Pues, como que les está vendiendo basura y les hace creer a todos que está vendiendo. Pues más bien sí hay como este güey chef famoso en Estados Unidos que tenía su propio programa. No, la neta no sé cómo se llame, pero sí. Bueno, aquí en México imagínense a Chepina Peralta. Ándale, es como típica. Con cuatro brazos y morada. Y un güey. Y nariz de puerquito. Sí, que el güey es la especie oriunda de Plutón. Ajá. Como luego se ve en una película, pero no sé cómo se llaman. Pero normalmente ahí para sazonar la comida traía sus... ¿Cómo se llaman? ¿Comadrejas espaciales? Ajá. Su comadreja de ¿qué? De especias. Ajá. Sí, sí, cierto. Sí, porque no es espaciales, es Spice comadreja. Spice Whistle. Ya. Spice Whistles. A ver, Maldad, ¿y el show favorito de todos en el año 3000? No, es que hay otros más ahorita que me vienen a la mente. Está la, de la Escaridor. You're entering the vicinity of an area adjacent to a location. The kind of place where there might be a monster, some kind of weird mirror. These are just examples. It could also be something much better. Prepare to enter the scary door. Está, por ejemplo, Scary Door, que es una parodia de la dimensión de Twilight Zone, ¿no? Sí. Y que se ve que es un programa que nomás se basa en hacer plot twists muy jalados de los pelos, una y otra vez, ¿no? Entonces se ve. Empieza, por ejemplo, la primera vez que sale, creo que están haciendo una parodia de Terror a 20.000 pies, un capítulo clásico de la dimensión desconocida que ya habían parodiado en los Simpsons, del Gremlin en el ala del avión, ¿no? Ajá. Y le dice, ¿por qué habría de creerle? ¡Usted es Hitler! ¿No? Y luego se convierte en Hitler, así de... Y el Fry, lo vi venir. Y está tomando Slurm, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Y nunca se ve, creo, más capítulos, pero sí se ve de pronto que se oye, ¿no? Está entrando en una dimensión en donde, por lo general, no pasan cosas muy cotidianas. Ajá. De Scary Door, y dices... No, sí pasan como otros tres capítulos. Yo me acuerdo de uno donde está un científico y hace, sí, he recolectado el ADN de todos los animales más peligrosos y lo he juntado en uno solo. Pasa el animal más peligroso, ¿no? Y de pronto sale un güey, ¡has hecho un humano! ¡Chan, chan! No me acuerdo de ese, güey. Ya me acordé, sí, cierto. Y hay otro donde un güey quería estar solo, ¿no? Pero no me acuerdo bien de qué trata. Ya, crea un robot. ¿Ah, sí? Hay uno en el que sale el científico que dice, ha creado un robot para que lleve a cabo las más mundanas acciones. ¿Sí? Y dice, robot, cría a mi familia, robot, ve a trabajar por mí, robot, continúa mi investigación. Y llega el hijo y abraza al robot, pues porque ya es como más figura paterna. Y entonces el científico le dice, robot, sufre por esta cruel ironía. ¡No! Sí, es cierto. Es muy bueno. Bueno, ahí están tres capítulos de The Scary Door. Según yo, el programa más popular del universo de Futurama en el año 3000 es All My Circuits. Previously on All My Circuits. I'm sorry, father, but somewhere along the way, I forgot how to be your son. Why, Antonio? Because I have amnesia. Calculon, but I thought you were... Egyptian? Before I kill you, I must ask you one question. Who am I? For I have amnesia! Let me get this straight. Does anyone here not have amnesia? I don't know. Que es una parodia de las novelas, de las soap operas americanas que nunca acaban. ¿Cómo le pusieron aquí? Mirada de robot. Mirada de robot. Que a final de cuentas es eso, es una parodia a las telenovelas. Nomás que aquí en México no duran... O sea, es la misma trama una y otra vez, pero por suerte te la repiten con nuevos actores. Uh-huh. En Estados Unidos pueden durar, y sobre todo los dramas que son como médicos, pueden durar decenas de años. Y ha habido momentos... Como hay urgencias que creo que todavía sigue, ¿no? No, sí, pero se acabó, es que ese pero... no es como soap opera, porque los soap opera americanos literalmente salen cada semana, o sea, no tienen descansos. Uh-huh. O hasta donde yo sé, preguntémosle a algún gringo. Pues creo que ER tampoco, y duró creo que 20 años y apenas se acabó. Y fue así un gran evento de... Como un ejemplo de esos soap operas es Dark Shadows. Ah, Dark Shadows, ¿no? La historia esta del vampiro que hace poco hicieron película. Barnabas Collins. En otro aspecto, All My Secrets o Mirada de Robot presenta pues todos los aspectos de una novela, ¿no? Los hermanos perdidos, los dobles, las pérdidas de memoria, enamoramientos con doctores, que la misma tipa ande con los hermanos. Que, o sea, todo lo vemos. Y también solo se ven cortos de cada capítulo de All My Secrets. Ajá. Que es ¿cómo se llama el actor? El actor principal. Calculon. El Calculon. O sea, es una piedrota. Sí. Ah, sí, claro. Sí, y generalmente son los mismos actores, ¿no? Es el Calculon, es su vieja. Que creo que esos, no sé si tengan nombre. Yo no creo que casi pero... nunca les dan nombre, ¿eh? La verdad no me lo sé. Sí, y sí, su sí. hermano que nada más hace sonillitos. Bip, bip. Ajá. El otro pinche robot super austero. Lo pronto es que son como los tres principales, ¿no? Sí. Y todo el mundo entiende lo que dice. Bueno, uno no entiende lo que dice, pero todos los demás, hasta Fry, entiende lo que está diciendo la unidad esa. Ajá, entonces pues realmente como que es el show que pega más dentro de lo que es la serie. E incluso esto tiene repercusiones dentro de la misma, ¿no? Que luego el Bender actúa en una temporada dentro de la serie y se vuelve muy famoso. O el Calculon es el que invita a Bender al selecto grupo de robots en la película de la bestia de los mil espaldas. Es la 2, sí. Ajá, es la 2. La muerte de Calculon al interpretar su escena de muerte más chingona. Para poderle ganar al otro güey que siempre traía la bolsa en la cabeza. Sí, cierto, ese es reciente. Ajá. Bueno, pues de varios, ¿no? O sea, también el hostigamiento de Bender hacia Calculon. En muchas de las formas, ¿no? Pues, que es constante. Ajá. Bueno, de lo que sería Calculon y el Chef Elzar, ¿no? Que son las que más siempre está acechando el Bender. Sí. Ajá. Pero bueno, la ventaja de Elzar es que tiene un restaurante en local, ¿no? O sea, ajá. También, bueno, no sé ni si tiene nombre, pero ya ves que siempre está el noticiero de Futurama. Donde está donde está Morbo y Linda. Morbo, ajá. Morbo. Ay, Morbo. Es tan ambivalente, o sea, pero bueno. Es bastante divertido porque trata a los humanos como basura espacial, pero cuando está fuera de cámara es todo amor, ¿no? Ajá, o sea, es una persona común y corriente. Ah, sí, Morbo no está llorando, se me metió una basura espacial en el ojo. Qué cagado es el Morbo y Linda. Y bueno, sí, básicamente ellos son los que salen ahí, ¿no? Las noticias pero han tenido sus momentos, ¿no? A mí lo que me causó gracia es cuando el Fry se supone que regresa al pasado, cuando se hace todo este desmadre del viaje en el tiempo. Ajá. Bueno, ¿cuál de todos, güey? Bueno, cuando se supone que hay un Fry del futuro que se va a casar con Lila, pero no sabe Fry es el mismo. Ajá. Bender's Big Score. Ándale, es esa. No me acuerdo dónde había sido. Y que regresa al pasado y que dice... Y que se pone a ver la tele, ¿no? Y que dice, no mames, extraño a Morbo. Porque está viendo las noticias. Y no están tan chidas. Ajá, sin Morbo. Bueno, entonces vamos a otro show porque creo que ya acabamos los shows Futurama, de Futurama. Sí. ¿Qué más tienes en la lista? En la lista, bueno, este es nuevo, pero a mí me causa mucha gracia. Es Space Heroes. Mr. Crankshaw, status report. Status! I'll give you the status! We're gonna blow up in 2 seconds! Thank you, Captain. Gentlemen, I have a bold and daring plan. There's no time for hesitation. My orders must be carried out without question. Aye, sir. Ah, sí, que bueno. Es esta caricatura que ve Leonardo en la nueva serie de las Tortugas Ninja. Que es una parodia de Star Trek, más no poder. Y como no pueden hacerlo como en live action, lo que hicieron fue parodiar el estilo de la animación de Filmation. Ajá. De la serie animada de Star Trek. Entonces es como si viera la serie animada de Star Trek. Y está divertido porque normalmente siempre que ves los cortos son parodias o de algo que necesita aprender Leonardo ese día, pero basado en un capítulo de Star Trek, o simplemente basado en algo de Star Trek. O sea, los personajes sale un capitán, hay un extraterrestre medio raro, super lógico, que se nota que es como una parodia de Spock. Y un chavito, ¿no? Y un chavito al que siempre le dan una cachetada. Ajá. Que es como la parodia de Pavel de Echenko, el ruso. Y también siempre están los chavos de playera roja. que muere. Ajá. Que muere. Y incluso hasta el mismo capitán es un hijo de puta. Sí, sí, sí. Que grandísimo, sea, ¿no? Y siempre así como de, señor, han matado a los güeyes que traíamos. No importa, por eso los trajimos, ¿no? Sí. O cuando se va, que ya ves que abren, que hacen esa parodia de esos animalitos de Star Trek que nadie quiere. Ajá. Los peluditos. Y que se sale volando o algo y le dice, oh, se fue con nosotros fulana. Y no era con la que usted estaba enamorado. Y el otro, sí, capitán. Y dices, güey, qué culero. Pues está divertísimo porque tiene un buen valor de producción, ¿no? Ajá. Haber hecho esas animaciones extras solamente para presentar puntos. También yo supongo que en rendering time se ahorran tiempo. Ah, no, sí, se ve sí, que la verdad. Esa para empezar, pues no se la avientan ni en 3D, ¿no? O sea, se lo hacen en pinche flash. Y se ha botado de la risa, ¿no? Botado de la risa. Ya nomás lo aplican a un modelito y ahí está. El Leonardo súper clavado viendo la serie, ¿no? Sí. Que hasta tienen su pinball de Space Hero de las tortugas. Ajá. Y lo que vi, ahorita me acordé de un detallito muy cotorro. No me acuerdo cómo se llama el personaje que es parodia de Spock. Doctor Mindstorm. Mindstorm, algo así. Creo que llama Mindstorm. Y cuando se ve ese capítulo en el que el Donatello está haciendo su plan para salir con April, ya ven que tiene su board, su como pizarrón, que ajá, gira. Y del otro lado tiene un póster de Space Heroes 3, de Search for Mindstorm, que es una parodia de Search for Spock. Ah, no me digas. Yo lo noté ese día porque dije, ah, está bonito ese póster que tiene ahí, qué onda, ¿no? Es que esos son buenos detalles que solo se pueden dar a veces y en aparte, las series en 3D. Y aparte estaba en el mood porque acababa de ver Into Darkness, entonces estaba muy así de, ay, ¿qué pasa con las películas de Star Trek? Entonces vi eso y me sonó. Y era. Pero sí, o sea, porque, bueno, eso ya un día hablaremos de las ventajas de la animación en tercera dimensión. Bueno, eso fue Space Heroes, no podemos hablar demasiado de él porque pues hay muy poquito tema, ¿no? O sea, apenas son una temporada de las tortugas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahí tienen Space Heroes. También hay que tomar en cuenta que aquí no son solamente shows, sino, bueno, digamos, ficción dentro de ficción, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente uno así rápido, que quizás no venía en la lista, no estoy seguro. No sé. Watchmen. Que dentro de Watchmen existe el cómic de Tales of the Black Friday. Ajá. Las historias del navío negro, ¿no? Ese está bien fumada. Y que básicamente Dave Gibbons y Alan Moore dijeron, bueno, es que nosotros estamos en un mundo en el que hipotéticamente existen los superhéroes, ¿no? Entonces no sería atractivo tener un cómic de superhéroes dentro de él. Entonces, ¿qué hace? Pues, supongo que regresarían otros temas, ¿no? Y regresan a estas ondas de historias de piratas. Ajá. Y es una historia muy pacheca que supuestamente refleja cuestiones de la historia de Watchmen. Yo honestamente nunca lo he visto. Sí, es una cosa así bien densa y bien intensa y bien hocicona. Y hay una animación cuando salió la película, ¿no? Que sí. Fue así de, ah, pues vamos a hacer una película animada aparte, que ya al final, en la última versión, ya viene integrada en la película. Ajá. ¿Sí? Ya viene en cachitos integrada. O sea, es que eso fue una buena forma, porque Zack Snyder quería aplicar todo el contenido de Watchmen, y por lógica la gente que se dedicaba a la edición o la gente que se dedicaba a otras cosas no le iba a aceptar meter la historia de Black Black, ¿qué? De Black Friday. ¿Friday? Freichtar, ajá, el navío negro. No le iban a dejar meter así nada más, o sea, no entraba a primera vista no entra. O sea, yo ahorita tampoco, tengo que admitirlo, no lo he leído completo así como debe ser entonces Watchmen. Uh-huh. Pero está interesante, ¿no? Que haya un cómic dentro de un cómic. Ajá. Y así te demuestran otra parte del mundo de Watchmen. Y según hay una relación entre la historia, o sea, es como otra analogía de lo que está pasando en Watchmen, uh-huh, lo que pasa en ese cómic. Aunque creo que es muy oscuro, o sea, yo no lo entiendo. De hecho, es más bien como narrativa lovecraftiana, ¿no? Es este pobre güey que sufre, come muertos, hace su barco con cadáveres. Y ya que regresa a su pueblo, pues aún así se lo carga el progreso. Sí. Pobre infeliz. Sí, no, yo realmente no... No lo has leído tampoco. No, nomás vi la cuando el meme trajo la... De hecho, por ahí está el DVD por ahí. Sí, es la única forma en la que la pude ver, la verdad. Porque sí. Watchmen ya de por sí es pesadito. Yo ahorita tengo que creo que nada más la maldad puede hablar de él porque no me suena para nada. ¿Cuál? Sick Sad World. And now back to Sick Sad World. This is just astounding. Here you are, blind, deaf, and barely able to walk. Yet you conducted simultaneous affairs with three members of the royal family. Ah, muy bueno, muy bueno. Pues Daria, esa caricatura que definió la adolescencia de muchísimos chavitos en los 90. Yo creo que los 90 se acabaron cuando acabó Daria, el 31 de diciembre de 1999. No, no es cierto. Creo que duró uno o dos años, o sea, creo que se acabó en 2000. Pero pues honestamente, bueno, no recuerdo. Daria era muy de los 90. Era cuando MTV era chido, cuando MTV era propositivo. Sí, claro. Y cuando pasaban videos chingones. Y cuando pasaban buena música, ¿no? Y entonces... Cuando pasaban música. Sí. Yo hace poquito tuve un redescubrimiento de Daria porque, bueno, no está completo lamentablemente en Netflix, pero hay muchos capítulos, ¿no? Y la verdad me di cuenta que, puta, cómo lo disfruté. Me gustó mucho. Dije, ay, ahí estuvo parte de mi juventud que no entendí en su momento. Tu adolescencia. Ahorita ya lo veo y ya adolescencia es, perdida. Y ya es súper divertido otra vez, ¿no? Que ya entiendes un montón de cositas ahí que dices, qué chido. Y bueno, ya hablando de la cuestión exacta del show dentro del show, pues era común que estaban los personajes en sus situaciones, pues mundanas como eran. Y de pronto pues estaban viendo la tele y tenían esta predilección por ver este show de televisión que se llamaba Six at World, que yo me lo imagino un poco como Tercer Milenio. Ajá. En el que trataban casos irónicos y por lo general sobrenaturales, ¿no? Y muy estúpidos. Entonces de pronto decía, ah, regresa de la muerte como un zombie, pero no tiene dinero, nadie lo contrata y debe pagar la colegiatura de sus hijos. Zombie sin dinero. A continuación en Mundo Enfermo y Triste. Ajá. ¿Así lo tradujeron? Así se llamaba, Mundo Enfermo y Triste. Y casi, y a veces se veía un poco del programa, ¿no? Se veía un poquito de animación, pero muchas veces no. Entonces se veía como el over shoulder, solo veías el resplandor de la tele. Uh-huh. Y solo se escuchaban esas historias fumadas, ¿no? Que ahorita, curiosamente, no me vienen a la mente muchas, pero bueno, para eso está el audio de internet. Conozca al patólogo pescador que usa órganos humanos como carnada. Un hígado como cebo enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Pero que sí se escuchaba, ¿no? Un caso hipotético y ridículo, ¿no? En Mundo Enfermo y Triste. Y a veces tenían ligera relación con las cuestiones que pasaban en el episodio, ¿no? Decías, ah, qué cotorro está eso. Perfecto. Y, exacto, ¿no? Y hasta cuando Daria sacaba su periódico al principio en la intro que estaban en la boda, pues se veía un flyer atrás grande, ¿no? Que decía Six at World. Ajá, sí, se me acuerdo. Que era como un triángulo con un ojo, ¿no? Una y un ojo con como un ojo, ¿no? Aguado así. No, con letras así como aguadas, como de sangre verde. Ajá. Six at World. Sí. Sí, me acuerdo bastante. Yo ahorita me voy a acordar de una referencia así cortísima, güey. Esta viene del anime. Este show se llama Big Shot. Amigo, Hayokeno Chojin Kasegi no Shakun, Genki kana? Onajimi Big Shot no jigan yo. Mazu wa honjitsu no hot news. Kono aida no renzoku deito shugeki jiken no hannin ga tsukamatta nda. Ah, el Big sí. Shot es el show de los cazarrecompensas en Cowboy Bebop. Ah, es que sale, que salen Cowboy los Bebop. Dos, que salen los dos vaqueros. Porque cuando yo quise ver Cowboy Bebop, fue cuando la época de la sequía de anime que tenía, era muy cabrón conseguir anime. Ajá. Y nunca me lo había pasado. Y después cuando me lo pasaron estaba en inglés con subtítulos, pero en inglés dije, no, qué basura. Y hasta la fecha no se me ha olvidado ver, quererla ver en japonés. Pero ese show es clásico de Cowboy Bebop. Uh-huh. Es una... Son como dos actores que le hacen como de vaqueritos. Y lo único que hacen a veces es presentarte al personaje que van a seguir en el bounty del capítulo. Ajá. Entonces es un programa para bounty hunters. Entonces Ajá. te dicen, ay, esto es como si fuera un programa como para gente que se dedica a gadgets y que te digan, ay, hay un descuento o algo. Dicen, no, ahorita salió esta nueva recompensa super alta de fulanito. Y la tipa es una tipa de vaquera con un super escote. Y el otro es un negro de bigotes, y normalmente están diciendo eso, o sea, y a veces para resumirte el capítulo de Cowboy Bebop, de qué resultó, qué pasó, en vez de que los personajes se pongan a hablar sobre qué pasó con la recompensa, con el tipo, se les ve viendo el capítulo siguiente de Big Shot, y ahí es donde ellos explican de una manera sencilla y divertida. Pues qué pasó, ¿no? Que, ah, fulanito, pues resultó que se murió o que quitaron la recompensa después de que pasó esto y entonces ya nadie pudo cobrarla, ¿no? Ajá. Entonces, está divertido. O sea, trae hasta una entradita, ¿no? Ten, y no sé qué, y Big Shot. Y... Hola, amigo. Hola, ah, sí, España. Cierto. Sí, sí, sí. Y curiosamente, yo apenas vi el final, en el último capítulo cancelan el show. Ah, y ¿sí? Se ve al aire que dice este chico, y saben que pues ya nos cancelaron. Uh-huh. Y la güera es la que se engabrona, rompe personaje y se pone ahí a gritarle a todo el mundo en el estudio. ¿Cómo que nos cancelan? Que no sé qué. Y se corta, ¿no? Y después se ve al negrillo en un aeropuerto donde por ahí me parece que está Faye Valentine. Y que va a recoger este muchacho pues a su mamá, ¿no? Al aeropuerto. Uh-huh. Y es la primera y única vez pues que comparten espacio, ¿no? Pero ahora sí que Big Shot se acabó con Cabo Vivo. Una lástima, porque estaba súper divertido. Bueno, otro que yo tengo es el de Axe Mr. Lizard. Una vez más vamos a aprender ciencias con el genial señor Lagartija. Hola, niños. Hola, señor Lagartija. Hola, señor Lagartija. ¿Hoy qué vamos a aprender? Bien, Timmy. ¿Qué crees que pasaría si mezcláramos nitrato de potasio, ¿uy? Carbón y azufre? Chispa, señor Lagartija, no lo sé. Vamos a necesitar otro Timmy. ¡Ay! Oh. ¡Dilo ya! ¡Vamos a necesitar otro Timmy! Es el De Dinosaurs. De Dinosaurios, ajá, exactamente. El de necesitamos otro Timmy. Vamos a necesitar otro Timmy. Sí, que es ese clásico programa de ciencia para niños. Para niños, ajá. Ajá, donde que generalmente el que lo veía era el bebé con alguien de la familia, ¿no? Pero siempre terminabas cagado de la risa porque mataban al Timmy y iban a ocupar otro Timmy, ¿no? Identifico su frase, su catchphrase, y hasta lo esperaban. Ajá. Esperaban y se veía como Earl y el bebé decían... Dilo. Ya. Vamos a hacer otro tipi. Entonces siempre hacían un experimento, algo peligroso, y mientras el Mr. Lizard se iba y se ocultaba o se ponía algún traje protector o algún un desmadre así, el Timmy era el que salía volando, explotando, decapitado de algún desmadre, ¿no? Entonces, pues creo que era de los el programa más visto dentro del show de dinosaurios, era el de Ask Mr. Lizard. Como otro detallito, lo que también hacían mucho era ver Robbie Sinclair. Veía DTV. DTV, que era una vil parodia del inicio de MTV. Nada más. MTV era chingón. Sí, porque tiene la foto del dinosaurio astronauta. Ajá. Que era el primer comercial de MTV, o sea, viejísimo. Súper raro eso, pero súper muy raro. Divertido. Sí, pero sí. Y este sí lo tengo, ¿no? ¿Cómo dices que se llamaba? Ask Mr. Lizard. Pregúntale al profesor Lagarto. Ajá. Ya está bueno. Me recordaba mucho a lo que era el mundo de Big Man. En cuanto a otros shows, aquí les tengo uno. Si todos veían bien Community, que ahorita es esos shows. Y si no todos lo veían, pues también. No, pero es como muy de nicho. O sea, realmente, como Community tiende a ser siempre una parodia completa hacia el género de televisión y de cine en general. Es muy divertido porque el personaje principal, que es. Bueno, uno de los personajes principales, que es principalmente un geek. Abed, hay un momento en su vida en que creo que les cancelan la capa de Cape, que es un show que hubo hace varios años de un superhéroe que según usaba una capa. Y que estaba súper culero. Súper culero, duró 10 capítulos, no terminó ni temporada. Ajá. Y en una de esas se trauma porque la tipa principal, Rita, La güerita, ¿no? La güerita, le presenta a Abed otra serie, pero esa serie también dura como 15 capítulos. O menos. Entonces Abed se trauma y lo que Rita hace es presentarle la serie más longeva según de su universo, que es una parodia de Doctor Who, que es The Inspector's Space Time. Blimey, Inspector. Where have we wound up this time? The question isn't where, Constable, but when. Inspector, look out! Blog on! Es literalmente sobre un inspector, es una serie inglesa que dicen que lleva 50 temporadas y Abed no ha podido terminar de verla. Pero se ve como el personaje de Inspector Space Time usa también una cabina telefónica inglesa y normalmente siempre anda en bata de baño blanca con un sombrero de hongo. Hay un capítulo en la temporada pasada que no fue muy ingenioso, pero van a una convención del Inspector Space Time. Entonces, la verdad, pues, nunca se ve la serie, ¿eh? Ahí sí, a diferencia de otros de estos shows donde literalmente vemos vamos a necesitar otro Timmy, el caso del Inspector Space Time creo que nada más ves logos y referencias a personajes. Pero hasta ahí se queda. Charros. A ver, ya que estamos en Timmy y esas cosas, me vinieron a la mente dos series de otra serie. ¿Cuál? Y igual los vamos sacando rápido porque al negro le caga esa serie. ¿Cuál? Que es Los Padrinos Mágicos. Ah, la de A mí particularmente roja. Me gusta. Ajá, exacto. Y en ese universo existen precisamente esas dos series que dos de las que es fanático Timmy, que son Barbilla Roja, Crimson Chin y Crash Nebula. Que, bueno, Crash Nebula es una onda muy como parodia de Flash Gordon. Flash Gordon, así de aventuras espaciales medio retro. Y Crimson Chimp es una parodia de todos los superhéroes, habidos y por haber, ¿no? Muy en la onda de Radioactive Man. Pero es cotorro porque, por lo general, curiosamente, Crash Nebula es más como un show de televisión. Y Barbilla Roja es más como un cómic. Y un par de veces creo que llegó a haber un crossover, ¿no? En el que salían Crimson Chimp y Crash Nebula. Ajá. Se enfrentan. Y curiosamente casi no interactuó con Crash Nebula, pero era común que Timmy se metiera en el universo de Barbilla Roja. Como Crash Nebula. No, como Polluelo. No, Polluelo, chico Barbilla o algo así. Ajá. Lo que sea, total. Era exacto, pero ajá, era común que Timmy se metiera en los cómics, pero con Crash Nebula normalmente lo que hacían era pedir cosas de Crash Nebula. Ajá. Entonces Timmy se iba en ese traje, en su traje de Crash Nebula a pelear contra extraterrestres reales. Ah, sí. Pero nunca hubo una relación así. Creo que hay un Crash Nebula sobre hielo, ¿no? Hay un capítulo y quieren ir. Pero es como una franquicia a la que él no se mete tanto. Porque, digo, como dices, en Barbilla Roja salen los villanos, ¿no? La Rodilla de Bronce y... Ah, son muy buenos. No me acuerdo cómo se llama el villano, que es como un Flash reverso. Es este... Nega Barbilla. Ah, Nega Barbilla. Ah, todos son nombres de partes del cuerpo, porque hay un güey que es un pulgarcito. Ajá. Y así se llama, como Iron Thumb, algo así. O sea, están cotorros, ¿no? Y recuérdate, lo curioso es que hay un capítulo completo de Los Patriotas Mágicos que es un piloto de Creación Nebula, de una serie de Creación Nebula. Y es malísimo. Es muy pinche, porque además es un Creación Nebula chavito que se mete en una escuela interespacial. El mood es casi el mismito que esta película de Disney de Sky High, de Escuela de Héroes. Es casi el mismo mood. Y honestamente, al Butch Hartman, el creador de Los Padrinos Mágicos, pues yo siento que no se le da nada fuera de la comedia, porque luego trata de ser muy serio. Entonces hizo, por ejemplo, Danny Phantom, y Danny Phantom es malísimo. Aguantaba más Danny Phantom que Padrino. No mames, Danny Phantom es una mierda. Y luego sacó otro que se llamaba no, Tough. No, a mí se me hacía mierda. Que sacó Tough Puppy, que igual era como de unos perros detectives. Puta madre, horrible. No sé ni puta idea. También estaba muy feo. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Quédate en la comedia. Como que ahí me dio lases. Pero también Los Padrinos ya son una basura. Ahorita, para mí ahorita. Para mí siempre. Pero sí, te me acuerdo de eso. Son esos dos, ¿no? Crash Nebula y Crimson Chin. Y hay un capítulo muy bueno en el que, como el Negabarbilla saca a todos los villanos de su cómic, el Timmy tiene que invocar a todos los barbillas de diferentes épocas. Y hay parodias de los barbillas de los 40, 50, 60, 70, 80, 90 y el del nuevo milenio. Y está muy cotorro que, por ejemplo, el barbilla de los 80 es una parodia de Batman de Frank Miller. Y así súper mamerto y violento. Y dice, a mí no, me cancelaron. Está muy bueno. Ah, sí, ¿no? No puedes jurar. Solo el barbilla de los 80s puede jurar. ¡Pero me cancelaron la serie! Que es un juego de palabras porque es swear, de jugar a la, pero que también es hablar, decir groserías en inglés, ¿no? Swear, ¿no? Solo el de los 80 puede decir groserías. Muy cotor. El desafiado de los 90. Sí, es cierto, el desafiado de los... Bueno, en cuanto a eso, ahorita me acordé que hay una en Tiny Toons. Plucky, en ese entonces, era de... The Samurai Slugs. We're immature radioactive samurai slugs. We love to thrash criminals and slice and dice thugs. We're totally radical, gnarly dudes. Cowabunga homeboys with nothing to lose. Our arch enemies want to sciatize, but they can't beat us cause we're merchandise. Destroy them! The Cossack, Warhol, Rockwell, Grandma Moses. So kick back, tweet, it's the end of our rhyme. The show's gonna start and it's gone to slime. Las babosas samurai. Las babosas samurai. Que se hace su propio traje de babosa samurai, que es una parodia de las tortugas Hampton. ¿Eh? A Elia Hampton. Elia Hampton se hacen sus trajes de babosa samurai, no sé para qué. Era para una fiesta, ¿no? De disfraz, un desmadre así. Algo así. Para Halloween, algo y así. Y los encuentra Elvira, ¿no? Y que no le gustan las... No, tienen pedos con el villano. Que era un güey con saleros en los dedos. Sí, cierto. Sí, cierto. Y no sé por qué de verdad se vuelven babosas en el momento en el que se ponen los trajes, pero bueno. Pero sí, o sea, sí, Plucky tenía... Bueno, esa fue la única vez que presentaron como un personaje dentro del mundo y eran las babosas samurai. Sí, y no olvidemos a Bob Esponja. Con, ay, Sirenoman y el chico Percebe. Mermaid Man, fleet and forceful, with the ability to assemble and charge the creatures of the deep by the power of Neptune. Mermaid Man, with his young associate Barnacle Boy, fights for all creatures that live in the sea against the forces of evil. Oh no, the raging whirlpool! Mermaid Man, champion of the deep. Sí, que son una parodia de Aquaman y Aqualad, porque el único superhéroe que podría ser como superhéroe de Bob Esponja, pues era Aquaman. Aquaman, sí, güey. Entonces, pues, ves las caricaturas, que son una parodia directa de las caricaturas de Aquaman de los 50s, y después intentan hacer un revival de la serie, pero pues, con ellos ya ancianos, ¿no? Ajá. Y la verdad, ya normalmente siempre los ves como ancianos y haciendo pendejadas. Ajá. Que ya están bien pinches, pendejos. Bueno, ya están seniles, vamos. Y ya también, nomás para recordar un poquito de Bob Esponja, su noticiero sale un pinche pescador realista. Ajá. Que abrieron la boca, ¿no? Ya las noticias. Sí. Estaba pensando en eso. Igual y no es exactamente lo mismo, pero ya ves que aparte Bob Esponja, a veces el que narra las historias es el este pirata extraño. Ajá. Que también es live action y tiene un periquito. Ajá, y que el show dentro de esos shows, porque supone que ese güey tiene un show, es el Bob Esponja. Algo así, que sale varias veces y que de hecho sale en una secuencia muy cotorra al principio de la película de Bob Esponja, que van a buscar un tesoro y los tesoros son unos boletos para ir a ver la película. Que se supone que ese güey es el que al principio canta la canción de ¿están listos? Sí, capitán, estamos listos. Oh, y ven una piña debajo del mar. A ver, y hablando de Nickelodeon, hablando de personajes de Nickelodeon, no se acuerden de también personaje de cómic en Rocko's Modern Life, The Really Really Big Man. Ah, chingón, sí, sí. Sí, no mames. Que era este personaje que no solamente tenía un cómic, sino realmente existía en el mundo de Rocko. O sea, no era como que saltara entre universos ni nada, sino que realmente en el universo de Rocko existía el Really Really Big Man, que nunca entendí qué supone que era, porque todos eran animales en el universo de Rocko, pero el Really Really Big Man era como extraterrestre, pues era un güey verde con antenitas. Era un tipo verde con antenas, super mamerto, o sea, pues era como una parodia de Superman, ¿no? Sí. Y llegó a tener 2-3 capítulos en lo del que hablan sobre el cómic, en el que hablan sobre el Really Really Big Man, en el que de vez en cuando le salva el Really Really Big Man, cosas de esas, en el que ¿no? se pelean con el Really Really Big Man. Muy cotorro, muy cotorro. Sí, era un güey súper, súper, súper ultramamado, ¿no? Yo creo que ya se nos están acabando los temas, ¿eh? No, todavía falta. Bueno, aquí Ernesto Poblet nos dice... Poblete, perdón. Dice... Los únicos que se me vienen a la mente son Terrance y Phillip de South Park. Terrance y Phillip en Aceros de Fuego. ¡Hurra! Oye, Terrance, ¿qué le dijo el sacerdote español al ginecólogo iraní? No lo sé, Phillip. ¿Qué? ¿De dónde saca tantas cosas? ¡Eres un hijo de perra, Philip! ¿Qué le dijo? Terrance, ¿por qué me llamas hijo de perra? Ah, déjame ver, porque tu madre es una perra. Ah, el show de Terrance y Philip. Gracias y a que... Poblete, a Ernesto Poblete, ¿verdad? Sí, Poblete. Por recordarnos un show que sí es importante dentro del mundo de los shows. Pero al principio, ¿no? Porque Terrance y Philip ya casi no salen en las temporadas nuevas. También es el tema de la película, ¿no? Que van a censurar a Terrance y Philip y los niños de South Park se lanzan en una cruzada para salvarlos. Sí, porque además no saben que si mueren, Satanás va a poder invadir la Tierra. Sí. Ajá. Según el calendario azteca que los tienen, ¿no? Pero son un par de personajes que son canadienses. El detalle con South Park es que ellos viven muy al norte, entonces como que tienen mucha referencia de la cultura canadiense. Y son un par de tipos que se la pasan diciendo tonterías y echándose pedos. Terrence y Philip. Y en South Park recuerden que pues siempre dibujan a los canadienses con esta cara al estilo Pac-Man. Muy sencilla, como si no tuvieran personalidad los canadienses. No, pero aparte sus cabezas están cortaditas y cuando hablan, la parte de arriba como que brinca. Ajá, pues te digo, como Pac-Man, ¿no? Ajá. Algo así. A veces sí hacen como... Aquí algunos también salen así, ¿no? Cuando hay personajes famosos, muy famosos, que los quieren poner a fuerzas. Que ese recurso ya lo han dejado muy de lado. Pero, por ejemplo, Saddam Hussein salía así. Una vez salió Ben Affleck y salía así. Pero ahorita ya cuando salen personajes... famosas, pues ya los adaptan y no hay problema. Sí. Pero antes sí usaban fotos. De hecho, hay un capítulo en el que sale Ben Affleck normal, aunque hubo un capítulo en el que salió con su foto cortadita. En el de la foto cortada es lo de Ben de cara de culo Affleck, ¿no? Ese mero. Ajá. ¿Y cuál es el otro show? Dijo que le venía otro a la mente. Ah, el otro, no, ya hablamos de él, que es el de Space Heroes de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah, pues el dice, con respecto a lo que preguntó el Dr. Hill en el podcast de Dragon Ball Z, sí llegó con doblaje mexicano acá a Chile. Y acá todo el anime de los 80, 90 y 2000 por TV abierta es doblaje mexicano. Y todos esos términos que ustedes encuentran nacos para nosotros se escuchan chistosísimos. Saludos, saludos para todos nosotros. Eso me recordó ahorita un poco. Garfield lo doblaban en Chile, me acuerdo. Sí. Garfield no veía un programa de televisión. Es que ahorita estoy pensando porque me acordé de eso que decía. Todos los capítulos acababan como doblado en Santiago de Chile, ¿no? Ajá. Sí. Y términos chistos como el... hoy día, o sea, a mí se me hacía muy raro que dijeran hoy día, porque aquí decimos hoy. Ajá. Y hace poco conté con una amiga chilena y se dice, no, hoy día fui a hacer unas cosas. Y yo, ay, hacía mucho que no. O también de, sí, te voy a traer tu torta de cumpleaños. Otros, sí, de una torta. O sea, torta es un término que se usa casi en toda Latinoamérica. Sí, torta, menos en México. Menos en México. En México es pastel. Sí. Y para nosotros una torta son dos pedazos de panes con ingredientes adentro. Ay, el otro día vi el término en inglés. Un emparedado. Le dicen, en Estados Unidos es como le dicen, creo, Mexican Sandwich. Órale, qué cagado. Porque lo estaba viendo en un local de tortas que encuentran en Man vs. Food. Ajá. Y entonces dice, a comerme la torta más grande. Sí. Torta es means Mexican sandwich. Pero it's made in a special bread called telera. What the fuck? What the fuck? A ver, ahorita, pero tengo la impresión de que en Garfield también existía algo, pero ahorita bueno, nada más. En la granja, Orson y los pollitos y todos ellos veían a Garfield por televisión. Ah, sí, cierto. Ay, era así, se meta narrativo, pero cabrón. A huevo. Yo ahorita les tengo también de anime, no olvidemos Kujibiki Unbalance. De Genshiken. Ajá. O sea, porque cuando ellos tenían hacer una referencia a algo que tenían que hacer del mundo geek, que era más profunda, usaban Kujibiki Unbalance para no tener que usar otro anime, ¿no? O sea, porque sí se les veía jugar Guilty Gear y otras cosas, pero cuando la referencia era cortita, así de rápido. Pero cuando tenían que hacer más referencias de que, ay, vamos a hacer cosplay, ¿de quién? Ah, bueno, de Kujibiki Unbalance. ¿Sacaron serie de eso realmente? Hubo cuando salió en DVD, Genshiken en Japón, agregaron de regalo 3 ovas de Kujibiki Unbalance, que eran según capítulos salteados. Era, creo, el capítulo 1, el 13 y el 25. Entonces pegó tanto, la verdad no me acuerdo ni de qué trata Kujibiki Unbalance. Es como una serie como de pasteleros. Es lo que te iba a decir, creo que era como de chef, ¿no? Una de chefs, pero bueno, ya se imaginan, ha de ser estilo Yakitate Japan. Pero después, con el pegue de la serie, se sacó una serie de 13 capítulos de Kujibiki Unbalance. En la cual, cuando salió en DVD, regalaron los primeros 3 capítulos, o regalaron 3 ovas de Genshiken 2. A ver, según Wikipedia, es una serie de ovas de 26 capítulos, de las cuales solo se han producido 3 de los 26. Pero después el primero, el 21 y el 25. La serie transcurre dentro de un mundo de otro anime que es Genshiken, que fue a finales de 2006, ¿no? Eso es más o menos, pero sí, según yo es como de reposteros. Ajá. O sea, la verdad, les voy a jurar que los vi, pero los vi hace 7 años. Sí, yo la verdad no me acuerdo. O sea, yo sí vi Genshiken. Sí, y pero se hablaban nunca de Kujibiki Unbalance. O sea, y se hablaba de ciertos personajes y todo. Mira, yo quisiera ahorita mencionar otro que a mí me gusta. Insisto, no solo son series, sino ficción dentro de ficción. Ya ves que, por ejemplo, en los. Ahorita bienvenido en la mente mierda, ¿no? El de Goichi. Y él también a veces hace esta cuestión de poner narrativas y juegos dentro de sus propios juegos, ¿no? Ajá. Entonces ahorita en particular me viene a la mente que dentro de Killer 7, este juego extraño de asesinos, por ahí existe un cómic que se llama The Handsome Men, ahora sí que los hombres guapos, que básicamente es Power Rangers. Pero está súper raro porque además son muchos, son como 8 y tienen colores súper extraños, ¿no? Está el café, el perla, o sea, no son los colores tradicionales. Y hay un capítulo muy raro en el que en efecto te dicen que estos güeyes están están cobrando vida, están presentándose en el mundo real y bueno, como eres un asesino, pues te mandan a matar al que dibuja los cómics que vive en Puerto Rico. Y en eso llegan los güeyes, lo matan y luego es un zafarrancho y hay una pelea en Nueva York, pero está raro, ¿no? Y es un cómic así que se sale de control. Qué cagado. O sea, Killer 7 es una cosa así súper pachequísima. Sí. Pero sí, está el cómic de The Handsome Man. Y luego, por ejemplo, me viene a la mente el No More Heroes. Muy bueno el No More Heroes. Y ahí existe una serie que ahorita tuve que checar el nombre porque está medio jalado de los pelos, que se llama Pure White Lover by Sir Jelly. Que es un anime, así medio, ¿no? De chavitas mágicas. Es básicamente como Sailor Moon, ¿no? Y el Travis en No More Heroes 1 tiene su videojuego, que es un shooter en el que usas un robot gigante que sale en ese juego que se llama Glastonbury. Bueno, que sale en esa serie. Y luego en la secuela, en No More Heroes 2, ya está viendo, digamos, que la nueva versión de la serie que se llama Vizard Jelly 5. Y de hecho se manda a construir un Glastonbury gigante con la científica del juego. Así, ¿no? Pues hazme un robot gigante para pelear en un robot gigante, ¿no? Y ya lo tiene y se lo confisca la Asociación de Asesinos Unidos. Qué cagado. Pero está chistoso y entonces puedes entrar a su cuarto y puedes jugar el nuevo shooter con nuevos personajes. O puedes ver la intro del anime, que no existe nada más, pero está muy cotorro, puedes ver la intro, ¿no? Y salen ahí todas bailando súper cajeta. Bueno, la de Densha Otoko se llamaba Getsumen o Heiki Mina. ¿Qué quiere decir? La coneja lunar armamentaria mina. Ajá. Algo así. De lujo. Entonces está bien denso eso. Ajá, entonces es una serie de ficción que salió a partir de Genshiken, porque en... Perdón. De Densha Otoko. Densha Otoko. Para aparentar que había una franquicia que seguía Densha Otoko. Igual, lo mismo que pasó con Genshiken y Kujibiki Unbalance. Lo mismo pasa en Densha Otoko. Ahorita aprovechen y vean Densha Otoko. Está entretenida. Tú sí la viste, ¿verdad, Nek? Sí, claro. No, Densha Otoko sí. No, pues te hicimos el podcast de Densha Otoko en la primera temporada. Uy, muchachos. Sí, entonces, recordando el pasado. Bueno, sale en Densha Otoko. Densha Otoko siempre tiene figuras de esta pinche mona, ¿no? Como súper coleccionables. Y a partir de ahí, como que todos dijeron, pues, ¿qué pedo? ¿Quién es esa mona? Hicieron el anime. Fue hecha por los por el estudio de animación de Gonzo. Salió en 2007, en enero del 2007, en la Fuji TV. Pero realmente, yo me acuerdo que sí bajé los primeros como 5 episodios. Solo aguanté 2. ¿No está chido? No, está muy pinche. Es como de una monita típica guerrera mágica, princesa mágica que se transforma. Ajá. Pero no, o sea, no tiene como feeling, ¿no? Y para ser de... Yo no sabía que era de Gonzo, hasta ahorita que lo estoy leyendo. Para ser de Gonzo, pues sí decepciona bastante, ¿eh? Otras dos referencias que me llegaron de rápido. Ajá. Que no son en realidad show, son cómics dentro de cómics. Ajá. En este caso está en el cómic original de la Era de Plata de Flash. En el universo de Barry Allen, en el universo de Tierra 1. Ajá. Los personajes de Tierra 2 eran cómic. O sea, porque Barry Allen toma su nombre de The Flash, Jay Garrick. Porque en su mundo, Jay Garrick es un personaje de cómic. Ajá. Segundo... En Heroes, no se acuerden, había un cómic llamado Seven Wonders. Sí. Que era de este autor que podía ver el futuro. Y tenía ese cómic donde los personajes de Heroes podían ver lo que teóricamente iba a pasar. Que, por cierto, era dibujado por Tim Sale, el autor de... Long Halloween. De Long Halloween, de Dark Victory y Superman for All Seasons. Y la serie de colores de Marvel, ya saben. Superman. Paul Grey, Spider-Man Blue... Daredevil Yellow, le tocó el para Daredevil, pobrecito. Ah, no, fue Spider-Man, ¿no? El triste, Blue. Ah, Spider-Man Blue, que era una historia sobre... You Feel Blue. Y para metanarrativa, les tengo que recordar este pequeño trivia. Que no olviden que en el universo de Marvel hubo cómic del Capitán América. Ajá. Igual que como se ve en la película. Algo que no te dicen en la película es que el dibujante en el universo Marvel del cómic del Capitán América es Steve Rogers. Ajá. Sí, Steve Rogers dibujaba su propio cómic. Ajá. Ah, entonces, ahí tienen otra narrativa así media botada. Medio oscura. El Capitán Cavernícola en Los Pequeños Picapiedra. ¡Cavernícola! Ajá. Era un show dentro del show, ¿no? Y veías el show completo. Y veías el show completo, exactamente. Y siempre te pasaban la parte donde al principio había un pequeño problemita para empezar a ver el show del Capitán América, ¿no? Del Capitán Cavernícola. De Capitán Cavernícola, que se iba yendo la luz o algún desmadre. Ya, y todos se reunían, todos con sus capas y sus garrotes. Y todos gritaban al mismo tiempo, Capitán Cavernícola, ¿no? Y luego ya salía, ¡eh, hijo! Tenía siempre una... ¿Cómo se llama? Tenía una lección moral. Una lección moral. Ajá. Porque Los Pequeños Picapiedras como que se advertía como en 3 mini capítulos o algo así, ¿no? O 2. Según y siempre yo, el de en medio era el del Capitán Cavernícola. Yo me acuerdo que eran 2, porque era así una historia como de 15 minutos. Uh-huh. Y luego el Capitán Cavernícola como de 5 al final y ya. Bueno, era aunque el Capitán Cavernícola era un personaje de Josie and the Pussycats. Sí, ¿no? Exactamente. Salía con ellas y estaba congelado, ¿no? Sí, el típico. Así que le pasó lo mismo que al Capitán América, ¿no? Se congeló el güey y después lo rescataron ya sean de Pussycats. ¿Y en vez que de... después también salía en otra de la serie de Los Simpsons, haciendo la de detective con Vilma y Betty. ¿En Los Simpsons? Sí, en Los Simpsons, perdón, en Los Picapiedra. En Los Picapiedra. Sí, en una de las sí, en las de los 70 de Los Picapiedra, en el Comedy Show, ajá, o alguno de esos, porque hubo muchas series de los Flintstones que por suerte están perdidas y estaban bien nacas. Y yo quiero cerrar, porque creo que ya sería con esto, ya estaríamos cerrando el tema, menos no, que se acuerden de otro. Cositas, ¿cuál es? No, a mí me falta uno, que es el que me llama más la atención. No, yo lo voy a decir, estás pendejo. Ah, bueno, bueno, pero falta otro más. No, y creo que tengo... A ver, ya, échense. Yo tengo uno que tampoco es serie de televisión, pero sí es una serie de libros que lee Kakashi en, dentro de Naruto, que son los libros que escribe este Jiraiya. ¿Cómo se llaman? Ichiha Paradise. Ajá. Y que son como novelas, este... ¿En el relleno? Homo... No, no, no, perdón, homo, este, novelas eróticas, ¿no? Novelas eróticas, sí, novelas, cierto. Ajá, y ese güey es súper fan de esas, e incluso se pone en un relleno haber... hay una película. Ajá, que van a hacer una película en un relleno, ¿no? Y Naruto le regala como el más nuevo libro, cuando regresan a lo que sería Shippuden, ya ves que le muestra la copia avanzada del siguiente libro. Ajá. Que es como, bueno, está divertido. Que le dice, ya leí, no me gustó, y el... Kakashi super y los personajes, el personaje principal creo se llama Naruto, ¿no? Sí. El protagonista de la serie. Se llama Naruto. Y creo que en honor a eso, este... Minato y Kushina le ponen Naruto. Le ponen Naruto a su hijo. Ajá. De ahí sale el nombre de Naruto. ¡Ay, qué buena referencia! Espérame, ahorita, gracias, Necro. Es que se me está yendo porque con tanto pedo el pinche de madre. A ver, rápido, lo que me viene a la otra que ya tenía así, ya la tenía en la boca. En, curiosamente, en este juego, Catherine... de Play 3, este juego es el salón de Atlus, que puede estar o no dentro de la serie de Shin Megami también Tensei. Es de Xbox, ajá. Ajá, pero en Play estaba chido. Cuando vas al bar, que curiosamente se llama The Stray Ship, tienen una maquinita, un arcade, y puedes jugar una versión simplificada del juego, que como saben es este como ir subiendo pendejadas, que se llamaba Rapunzel. Ajá. Y tenía sus gráficas igual como retro, súper bonito, ¿no? Y metías tus moneditas y sacabas tus scores. Dentro del juego está el juego, que era una parodia del juego. Y de hecho, cuando empieza, cuando tú pones el juego y empieza el juego, te hacen una leyenda como de la dimensión desconocida. Y sale una chava súper sensual, creo que negra con afro. Sí. Diciéndote, ¿sabes qué? A continuación van a ver un capítulo de un güey normal, ¿no? Pero y la chingada, pero que le pasa algo súper extraordinario y bla, bla, bla. O sea, y te hacen el zoom hacia la tele y ya empiezas a jugar el juego. ¿Ah, sí? Sí, así empieza ese juego. No olvidemos, uno de ficción dentro de ficción, no olvidemos la película de Wreck-It Ralph, que nos presenta casi cuatro franquicias. O sea, nos presenta Sugar Rush, juego de carreras tipo Mario Kart. Ajá. Donde tú haces tu propio auto y todo está en cosas de azúcar. Se ve. Yo lo quedaría porque alguien, o sea, que le dieran la franquicia a Nintendo e hicieran, agarraran un motor de Mario Kart y hicieran un Gravity, un Sugar Rush. Sí se llama Sugar Rush, ¿no? Sí, Sugar Rush. También no hay que olvidarlo. Heroes Duty. Que es una parodia al estilo Halo. Es un Halo con todos los shooters. Gears of War y todo ese pedo. Ajá. Que se ve que nada más es como de matar. Y también, ¿sabes a qué me recuerda un poquito? A estas Starship Troopers. Que lo que tienen que matar son insectos, ¿no? Ajá. Y todos son bien malos con unas historias de vida desilusionada horribles. Ajá. Pero es súper divertido cuando dicen es que la programaron con el backstory más triste que pueda haber. Mames, no, también es gracioso porque el juego realmente lo juegas como al estilo House of the Dead, ¿no? Que sacabas la pistola y empezabas a disparar. ¿También? Era un shooter. Sí. Ajá. Y no hay que olvidar el Fix It Felix Jr. Ajá. Que es el juego donde sale Wreck-It Ralph. Solamente como referencia, recuerden que alguna vez en un Freedom les dijimos que existe el juego de Fix-It Felix Jr. de la manera más, ¿cómo se llama? Correcta. O sea, tú lo ves y sientes que de verdad estás jugando Fix-It Felix Jr. Uh-huh. Mientras que cuando compras la aplicación de iOS, que se llama Wreck-It Ralph, trae el Fix-It Felix Jr. y aparte trae otros tres juegos. Trae el Heroes Duty... Y un derivado de Sugar Rush. Que digo, lástima. Porque si se dedicaran tantito, yo creo que sí hubiera sido divertido haber hecho unos juegos bien hechos que realmente parodiaran esos. Pero mínimo el Fix-It Felix Jr. sí está divertido y sí se juega igualito como te imaginarías que se jugaba en la película. Y el cuarto sería el juego de Turbo. El juego de Turbo. Sí, sí, cierto. Ya me acordé cuál es. Estaba pensando hace rato. Ya me acordé, güey. ¿Cuál? Pues en Harry Potter también hay metanarrativa, güey. Porque es recurrente que cada número del libro. Las películas no se ven mucho. Pero es recurrente que siempre leen los libros que les encargan. En cada principio de año, ¿no? En Hogwarts. Ay, fulanito el libro por sutanito. Futanito el libro por futanito otro, ¿no? Y ahí. tres libros que se mencionan en los libros que después el J.K. Rowling escribió y se publicaron como spin-off, ¿no? Que es Criaturas Mágicas y Dónde Encontrarlas de Newt Scamander. Otro de Quidditch a través de las eras que ahorita honestamente no me acuerdo quién lo escribió. Y el referente de los hermanos Grimm del universo mago. Ajá, y este libro de historias, las historias de Beedle el Bardo, que ya fue el último libro que publicaron y que incluye también varias subhistorias dentro del universo de Harry Potter, entre ellas la historia de los tres hermanos, que bueno, le da forma a la última historia de la serie, pero y todas están publicadas bajo el supuesto seudónimo de cada uno de los autores, pero ya dice, ah, no, pero sabes que pues es obvio, ¿no? Que los escribió J.K. Rowling, o sea, no me chinguen. Pero está bonito. A mí me gusta ese detalle porque le da cierto interés al libro, o sea, porque sí puedes ver la portada del libro y que no diga por ahí J.K. Rowling. Como que te quita esa magia como de que estás comprando el mismo libro que está leyendo Harry Potter, ¿no? Y que bueno, ahorita ya llegaron al punto máximo porque ya dijeron que se iba a haber más películas de Harry Potter, aunque no son de Harry Potter, sino que están en el universo, ¿no? ¿Habían dicho? No, pero es que ahorita ya dijeron, a ver, ya llegamos con un acuerdo y va a haber una película basada en la vida de Newt Scamander, el autor de Criaturas Mágicas y Dónde Encontrarlas. Entonces, sí. Básicamente va a ser así de, mira, van a empezar de nuevo los personajes, de seguro va a haber uno que otro personaje que por ahí va a ser un cameo cuando joven, pero van a seguir la historia de este güey que básicamente pues, es un explorador del mundo mágico y que va a ir buscando pues criaturas a través de todo el pinche mágico mundo de Harry Potter, ¿no? Está interesante porque, pues, para empezar, no vas a estar limitado a Inglaterra, como siempre pasaba. El güey, pues, va a estar viajando. Se antoja, o sea, a mí sí me interesa leer eso y, bueno... ¿Cómo se llama el autor de novelas que es profesor de defensa contra las artes oscuras en el secundario? Gilderoy Lockhart. Que también tiene su serie de libros. Ajá, como novelas y pendejadas. Como memorias, que están muy pinches. Sí, la verdad, sí. Sí, sí. Gilderoy Lockhart. Ya dicen que Tomás tenía uno más, ¿no? Bueno, yo nomás quiero decir uno antes. A ver. El fantasma gris. El fantasma gris. Por favor. Cuando un grito surca la noche... El silencio trae a la figura de la justicia. Los seres perversos tiemblan cuando de la oscuridad emerge el fantasma gris. ¡Qué pinche capítulo aquí! El tema del fantasma gris, porque tiene un tema... Bien pinche cabrón, porque como Super recuerdan Batman series animadas, tenía cada capítulo orquestado con tema propio. Chingón. A entonces, huevo. El Grey Ghost... De calidad no se pueden quejar, ¿eh? No. A ver, Manda, tú echa una intro un poquito de Grey Ghost. A ver, en uno de los primeros capítulos de la primera temporada, que si mal no recuerdo, sí. Está este capítulo, Beware of the Grey Ghost, en el cual, bueno, básicamente lo que vemos es... que Bruce Wayne cuando chavito pues era fan de un programa de televisión muy en la onda como de la sombra de esta serie Pulp sobre un justiciero que se hacía llamar el Fantasma Gris y que está resolviendo un caso acerca de un güey que está plantando bombas en la ciudad y está sembrando el caos. Que en cierta forma también es una autoparodia, Batman. Exacto. Corte, un homenaje, ¿por qué no es parodia? Corte A, en la ciudad gótica de hoy en día, bueno, contemporánea de Batman, está sucediendo lo mismo, ¿no? Alguien está destruyendo ciertos sitios en la ciudad gótica siguiendo ese patrón. Ajá. Y Batman de pronto se da cuenta, esto me recuerda a algo que vi en mi infancia, ¿no? Y empieza a hilar todo eso, se da cuenta que tiene que ver con este personaje, el Fantasma Gris, el cual es este actor Simon Trent, el cual en un homenaje más que obvio pues es interpretado la voz por Adam West, ¿no? Y tiene esta y sufre de esta desdicha que también sufre Adam West en algún momento, ¿no? De ser encasillado en un papel y que no pueda salir de él, ¿no? Ajá. Sí, precioso, ¿eh? Vive en la miseria, vende sus recuerdos muy baratos. Y cuando Batman está buscando este capítulo de Matt Bomber, pues para ver quién era el Matt Bomber y cómo solucionar el caso, los videos se han perdido y tiene que acudir a él porque es el único que tiene la colección completa de las películas y tiene el capítulo. Acude del por Matt él porque Bomber. Él es el que se ha de acordar, ¿no? Pero descubre que él tiene la serie. Ajá. Y eso es precioso porque entonces al final le dice. Encuentran la manera de republicar en video. Exacto. El Fantasma Gris. Nadie lo volvía a poner, aunque todo el mundo parecía que lo quería volver a ver. Ah, claro. Porque nadie encontraba las cintas. Y claro. Resultaba que él tenía copia. Entonces es precioso porque cuando el Fantasma Gris llega a la Baticueva, dice, güey, esto es una reconstrucción de la guarida del Fantasma Gris. Y llega Batman y le enseña su cuarto, ahora sí que su cuarto especial. Del Fantasma Gris. Donde está toda su colección del Fantasma Gris. Y se siente una nostalgia y un detalle en esa serie. Y sorprendente, y o también, sea. Y también te agarraba en el aspecto de, ay, Batman tiene su lado gay como yo. A huevo, poco, ¿no? Huevo. Y bueno, de ahí fuera, pues el capítulo es muy sencillo porque en efecto el coleccionista al que el Simon le vendía los juguetes, pues es el que está poniéndoles bombas, ¿no? Uh-huh, que es como una especie de Toy Master, ¿no? Exacto, y acaba el capítulo en una nota muy alegre y el fantasma gris después es recuperado varias veces en el universo animado. Por ejemplo, estaba leyendo, y sí es cierto, el capítulo en el que Tinta en Batman del futuro se logra meter a la Baticueva. ¿Quién? Y Tinta. Ah, Ink. Ink se mete en la Baticueva. Sí, es cierto. Bruce Wayne se pone el sombrero y los gogles del fantasma gris para que no vea que él es Bruce Wayne. Ajá. Y después, en el capítulo de Justice League Unlimited, que se llamaba Epílogo, en el que se narra la verdadera historia secreta de Terry McGinnis, cuando salen del cine no van a ver Mark of Zorro o algo similar, sino que van a ver el regreso del fantasma gris. Uh-huh. No mames, como quisiera ver que una película de eso. Estoy traumado. ¿Sí? Y ahorita que lo notes cagado, porque el capítulo se llama como se llama la nueva serie de Batman: Beware of the Grey Ghost. Aguas con el fantasma gris. Aguas con el precioso. Fantasma. Una capítulo. Última referencia que ahorita me recordó saliendo de Batman series animadas. Hay un videojuego saca, que nació en Batman series animadas: El Laberinto del Minotauro. Ah, programado por Edward Nygma. Ah, sí, está estaría bien chingón recrearlo, güey, y regalarlo en iOS. Deberían. Nada más para hacer ese desmadre, ¿no? Con la mano del destino y todo el desmadre. Sí, ya nomás así como. Que se recreó muy bonito en el juego de Super Nintendo de Batman Animated Series, que se llamó The Adventures of Batman and Robin. Ajá. Ahí está una reconstrucción del capítulo del Minotauro. Y hasta te hace el acertijo y todo. Está muy, muy, muy divertido, la verdad. Aunque al final sí te peleas con el Minotauro, pero eso es lo de menos. Y es una chinga. Es una chinga el Minotauro. Sí. No, y ya, pues nomás para finalizar totalmente, que tampoco son como mucho show, pero sabemos que es muy recurrente que dentro del universo DC y Marvel existan los periódicos inventados dentro de su universo, ¿no? El Daily Bugle y el Daily Planet. Ah, sí, sí. No olvides el que ha tomado más importancia en los últimos años, el Frontline. El Frontline. El Frontline. Exactamente. Pues ya sería en todo, ¿no? Y la Gotham Gazette. ¿De veras no tenemos más en la lista? No, ya no. No. ¿Y, pero ¿y nuestros fans que no son activos y ponen nada? No, son unos huevones de mierda de mierda. Pero pues ya llevamos bastante, ya duró una hora y faltan nuestras secciones. Tengo la impresión de que debe haber algo. Sí, probablemente se nos ha pasado así como algunos importantes, pero pues la neta no me acuerdo de más en este momento. No, yo tampoco. Entonces vamos a dejarlo por la paz. ¿Alguien tiene un cómic o...? Bueno, primero que nada, saludines. Pichet, bueno, no les dé saludos si no aportan nada al programa. Bueno, Coley Gómez dice: yo quiero un saludo del saga más chingón, el Necro. A huevo, qué pendejo. Sí, güey, tú ya programas ese post, ¿verdad? No, porque es Coley Gómez. Coley Gómez es súper chingón. Ah. Y una mentada de Matt, pero pues no está Matt, así que pues no sé qué te la miente el Graf. No es lo mismo. Graf. O la maldad. ¿No? Chingar su madre. Qué pitaro eres. Sí, estilo más madrazos. A huevo. Y también un saludo para Gabriel Ledesman. Y de la semana pasada, que no alcanzaron saludos, pero sí pidieron después de que grabamos. Alan GZZ, que nos pide saludos. A Víctor Rodríguez. Saludos. Ese güey, no, porque me spoileó a la verga. Te chingas, güey. ¿Por qué spoileas? A ver. En internet debería haber un tag para spoiler, güey, para que se oculte o algo. Sí, no, bueno, en los foros luego pasa, ¿no? ¿Te ha tocado que en los foros de internet sí te dice spoiler y se pone como que en el mismo color del tema y no lees nada, a menos que le des seleccionar? Bueno. Luego Ryuji Tamura dice que él quiere un saludo para él que se llama Hike. ¿Hike? Ajá. Saludos. Se llama Hike García y para sus hijos Andy y Robin García. ¿Andy y Robin? Ahora sí, Andy y Robin García. Aquí de saludos. David León también quiere saludos. Pedro Santana y Devil SG. Está bueno. A ver, maldad, échate. Espérame tantito. A ver. Como dices, en el universo de Pixar, en Toy Story, Buzz Lightyear es Space Ranger. Buzz Lightyear es Space Ranger. ¿Así se llama la serie? Creo que sí. Que tuvo un videojuego y una serie de tele. Que en el mundo real sí derivó en una serie de 2D. De Buzz Lightyear, Space Ranger o... Creo que no muy afortunada. No, nada más duró una temporada. Sí. ¿Nada más? Nada más. Y no era así la gran cosa, pero era interesante ver que el personaje... Y como dices, Woody tenía una serie... Como cincuentera, ¿no? Cincuentera de títeres y de vaqueros, que era muy común en la época de los 50s en Estados Unidos ver cosas así. Que se llamaba Woody's Round, quién sabe qué. Y que su frase célebre del Woody era la de tengo una serpiente en mi bota dentro de la serie y por eso la figura decía tengo una serpiente. en mi bota. Está muy chingón, sí, ajá, cierto. A ver, ya me acordé. Es que esta es la máxima expresión de, a ver, no, de las series dentro de series. Y se me había olvidado, y eso que me gusta mucho, aunque no le terminaba de leer. La serie Bakuman, de los creadores de Death Note. ¿Te acuerdas que se los recomendé hace ya un buen rato? Sí. Que la historia trata acerca de unos mangakas. Ajá. Para empezar, ¿no? Entonces, este... Sí, la tinera Woody's Roundup. Allá, al principio hay una referencia muy leve a Death Note, cuando encuentra su amigo la libreta de dibujos. No es una Death Note, ¿verdad? Pero bueno, la historia es precisamente esta historia de mangakas. Y lo curioso es que los autores, ahorita se me va un poquito el nombre, crean muchísimos mangas ficticios que existen dentro de la historia de su propio manga. Y entonces estaba viendo, y sí es cierto, al principio estos dos chicos crean un manga que se llama Detective Trap. Se los cancelan. Luego hacen una que se llama Run Ashirogi Muto, algo así, que también se los cancelan. Y luego por fin más o menos alcanzan el éxito dentro del mismo manga, con una tercera serie que se llama Perfect Crime Club, que ya... Todos como muy detectives, ¿no? Ajá, porque esos güeyes, muy en la onda de Death Note, son... Ah, no, en la segunda serie se llama Run Daihatsu Tanto. Entonces ahí está, ¿no? Detective Trap, Run Daihatsu Tanto y luego Perfect Crime Party. La tercera es muy similar a Persona, la segunda es un manga cómico, muy Akira Toriyama, y el primero es una onda como de Detective Conan. Y ellos hacen sus series y más o menos van pegando. Y todos sus rivales tienen a su vez sus series súper exitosas. Por ejemplo, ahí está Eiji Nizuma, su rival enemigo super cuate fanático más asqueroso. O sea, es un personaje súper divertido. Que tiene una serie que ha durado muchos años que se llama Crow. Que se parece mucho a Jinx, el rey de los ladrones. ¿Sí han visto ese manga anime? Uh-huh. Es una onda muy similar, es así como de peleas, pero son personajes muy Tim Burtonescos, ¿no? Y pega muchísimo en ese universo, ¿no? O sea, Crow es la mega mamada. Muchos otros personajes, por ahí está otra chica que está enamorada de uno de ellos, pero no es correspondida, que tiene una serie de haditas muy en la onda shonen. Shoujo. Hay otro güey que es motociclista. Ajá. Y hace una serie que es directa parodia del Puño de la Estrella del Norte. Que también pega muchísimo. Y ese güey por años nunca cambia su manga porque sigue pegando con pinches ganas, cabrón. Hay otro güey que es bastante nihilista y casi casi suicida. Muy mamón e insoportable, se me fue el nombre. Que tiene una serie que se llama Otters 11. Que es acerca de un güey con cabeza de nutria. Uh-huh. Que vive pues, la vida diaria de un salarimán japonés, ¿no? Un manga súper depresivo. Pero por ahí... Y que lo pasan en un anime de más de medianoche. De esos súper raros. Y su editor constantemente lo anda engañando para que compre cosas caras, se endeude y así tengan que seguir trabajando y haciendo mangas. Ah, qué cagado. Está muy cagado. Y por ahí... Luego ellos tienen sus aprendices y sus aprendices también se pueden hacer series. Y son series así de un niño que tiene un lazo psíquico con su perro. Y luego hay otro güey que le hacen igual su serie, pero no pega. O sea, hay un montón de subseries dentro de Bakuman. Y lo peor es que a veces... Y casi no se ven en cuadro. Pero por lo general en las portadas sí salen todos los personajes. Y lo raro es cómo el güey puede mutar lo suficiente el estilo para que todas tengan su personalidad propia. Es una cosa así fucking demencial, pero está muy chidito. Güey, este podcast va a tener un montón de clips, güey. Pues más le vale. Más le vale. Total, Editor Graph. Sí, es lo malo. Y pensaban si hay otro personaje ahí dentro, pero creo que no. Creo que son los principales. Ah, y el tío del protagonista también era un mangaka que murió, creo que de tristeza. Y también tenía una serie muy famosa que se parecía a ese güey como con brazos extendibles que salía en Namco Cross Capcom. En ese RPG raro había un güey así. Ah, sí, se llamaba... Ese pendejo. Bueno, sí. Bravo Man. Bravo Man. Algo así. Y no era un pendejo, era súper cool. Y se parecía un chingo ese güey, ¿no? Entonces también te dicen, no, es que mi tío ya era súper famoso porque creo que está madre. O sea, sí, un chingo de series. Pero lo raro es que no te descartan las series reales, ¿no? Y mencionan mucho a Akira Toriyama, mencionan a One Piece, mencionan al autor de La Estrella del Norte, o sea... Bueno, supongo que mencionan puros güeyes de Shonen Jump, que es donde se publica. Ajá, porque esa la madre, pendejada, ¿no? Se publica en Shonen Jump. Ajá. Súper fucking divertida esa pendejada. Bueno, qué otra pinche madre de... Ya creo, secciones, ¿no? Ya pues, las secciones. Ajá. Yo tengo la recomendación de la semana que todo el mundo estaba esperando. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Ah, voy a hablarles de Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins. Batman. Que ya me la spoileó este cabrón. No, no te spoileé nada. Batman Arkham Origins es el nuevo juego de la serie de Batman Arkham, por si no lo habían notado con el puro título. ¿En serio? Sí, a huevo, güey. Y se supone que Batman es el mejor detective del mundo, tú ya le ganas, güey. A huevo. Como podrán ver, ya en el blog ya está el unboxing de la edición de colección que compramos aquí, nada más para hacer el unboxing, no, ni la jugada. Batman Arkham Origins es una precuela de la serie de Batman Arkham, que termina en Arkham City oficialmente. Había muchas dudas y muchas quejas sobre el juego, porque todo el mundo pensaba que pues, los genios detrás de todo esto era el equipo de Rocksteady Games. Y aún hoy en día se puede decir que Rocksteady Games sigue siendo el arquitecto, literalmente, dentro de este mundo. El juego se basa totalmente en el Unreal Engine que usó originalmente Arkham City, corregido sí en algunas cosas, para hacer un par de cosas nuevas. Realmente no hacen demasiado nuevo, hay que admitirlo. O sea, creo que hay 2-3 armas nuevas. Bueno, no, hay 7 armas nuevas. Hay otras armas que no se repiten. No vemos batimóvil. Creo que nadie ha podido imaginar cómo programar conducir en el batimóvil en una ciudad que teóricamente es muy chiquita. O sea, si comparamos la ciudad gótica que hemos estado viendo aún en Arkham Origins, que es más grande que el Arkham City. O sea, les voy a advertir esto. El Arkham Batman Origins se mueve en una ciudad gótica que incluye prácticamente oficialmente todo el Arkham City, más la siguiente isla que incluye la sección que conocen como New Gotham, que tiene algunos escenarios más grandes, pero no todos son totalmente accesibles. Hay unos edificios, el Royal Hotel de Ciudad Gótica se ve monstruoso, pero puedes notar el momento en el que termina el polígono y empieza una imagen para aparentar cómo decirte que el edificio sigue, ¿no? Pero ajá, tú ya no puedes alcanzarlo. Es más, hay puntos en el que estás en el piso 25 o 40 y aunque estás ahí en pleno vuelo, a diferencia de la Wonder Tower de Arkham City, no puedes tirarte. Bueno, no, en la Wonder Tower tampoco te tirabas y no salías. Pero es mismo estilo, o sea, no es realmente un mundo totalmente abierto en todo el sentido. En general, sí. Digo, es más grande. Los villanos uno creería que son menos populares porque son asesinos. O sea, no son los locos de Arkham. Pero la ventaja es que los locos de Arkham siguen ahí. Nada más que van empezando. O sea, este es el mundo al estilo de Batman Año 1 y Long Halloween. Ese mundo que está cruzando entre la época de Batman cuando llega y todos son capos del crimen de este organizado. Y está poco a poco moviéndose ese mundo de crimen caótico que generan los enemigos clásicos de Batman. Entonces a lo mejor no vemos a Two-Face, no vemos a Harley Quinn, pero vemos sus orígenes. Literalmente ves el origen de Harley Quinn, ves un poco del origen del Joker. Y los que están establecidos son personajes como Deathstroke, como Deadshot, como Bane, que va empezando también. Entonces la historia, yo les puedo decir, la historia vale la pena. O sea, el juego se juega prácticamente igual que Arkham City y Arkham Asylum, que no es nada malo. Pero la historia la compensa mucho. O sea, se nota que sí huevonearon porque, digo, rehusaron casi todo el mapa de Arkham City y le agregaron cosas. Se les agradece y se da el mérito por lo que hicieron. Pero fuera de eso, nunca había visto un juego de Batman de estos que tuviera bugs tan notorios. Se me ha trabado 3 veces. Se me ha congelado un par. Y la secuencia mágica en la que hay un nuevo modo que es como... parece un modo Zelda de teletransporte, güey. O sea que es para viajar en la ciudad que es tan grande. Puedes llamar desde el mapa que te venga el Batwing y te recoja y te manda a la otra sección. Sí, para evitarte la hueva de tener que transportarte de andar en soga todo el rato. Entonces el único detalle que tiene ese cosa es que cuando sale, solamente me ha pasado 2 veces que me sale en secuencia y con sonido completo. O sea, se supone que debes jalar la imagen, el video de Batman disparando el gancho. Y normalmente, primero escucho el gancho disparándose y todo. Y después veo el Batman sin sonido, lanzando el gancho. Y a veces, el avión tampoco tiene sonido. La escenita del avión en que se ve el Batman. Voy en el avión. Siempre falla. Está muy mal hecha la secuencia. Qué pitero. Espero que la corrijan en versiones subsecuentes del juego. Y me ha tocado... Que metan un parche, ¿no? Por eso. Sí, correcto. Un parche. Me ha tocado veces, me tocó una vez que por suerte estaba enfrente de un montón de francotiradores, en la cual me quedé atorado en la esquina de un balcón de un edificio. y me estaban disparando los francotiradores y uno me pegó, me fui para atrás. No sé cómo se fregó la caja de colisión y me quedé atorado. Qué pitero. Lo bueno es que ahí estaban los francotiradores y tenían buena puntería porque me mataron y pude volver darles restart. Bueno, pues por lo que estoy leyendo, güey, los de güeyes de Steam ya se quejaron, ¿no? Porque, como dices, tiene un chingo de bugs. Entonces ya supongo que van a meter próximamente ya un parche. Yo quiero creer. Ajá. Y me tocó a mí un enemigo que se quedó atorado en medio de un carro en llamas. Estaba el carro en llamas y el tipo no podía salir. Le tuve que ayudar también. Así como me ayudaron los francotiradores, le tuve que ayudar para morirse, güey. Qué pitero. La verdad. El sistema de... Hay dos cosas que me encantan. Que agregaron dos modos de juego extra. Que es el de reconstrucción de escenas de crimen. Entonces, ajá, de repente te llaman. O escuchas en el radio de la policía. Que hay una escena de crimen. Un asesinato. Y tú lo resuelves estilo Batman. Que es... Agarras un nuevo sistema que se llama reconstrucción de escena del crimen. Ajá. Y reconstruyes la escena del crimen que los de CSI se quedan pendejos. Ajá. Con una capacidad para renderear en tercera dimensión y la chingada. Preciosa, güey. Y entonces después te vas a... Ya que calculas quién es el asesino, te vas y buscas al asesino. Y lo mandas a la cárcel. Ajá. Y eso te da más experiencia y todo. Y aparte está la llamada de crimen en ¿cómo se llama? Crimen en... Cuando hay un crimen en este preciso momento. Llega... Llamada de emergencia. Ajá. Crimen, ¿no? Oyes una llamada de 900... No, hay unos policías golpeando a un vago en la calle fulana. Ajá. Y normalmente tú estás a menos de 100 metros siempre del lugar, ¿no? Ajá. Le escuchas, vas, les parte su madre y acabas con el crimen. O sea, como una noche de Batman normal, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues un crimen en progreso, vas, lo tienes. Que era algo que no se podía ver ni en Arkham Asylum ni en Arkham City. Ajá. Entonces, lo único malo es que la ciudad está muerta, güey. Muerta, muerta, muerta. No hay ni una persona en la ciudad que no sea un ladrón, un compinche de villano o un policía. No hay nadie en la ciudad. ¿Y eso no pasaba en el City? En el City era lógico que todos eran vagos, pero porque la ciudad era oficialmente una prisión. Ok, ajá. En esta nueva se jactan de ello diciendo que como es Nochebuena, uh-huh, toda la gente está en sus casas. Ay, qué pitero, eso no es verdad. Pero hay coches en medio de la calle. Ajá. Entonces digo, chinga, ¿qué? Dijeron, ay, ya es Nochebuena, a la chingada mi trabajo. Y ahí deja el camionero el camión lleno de gasolina, uh-huh, el tráiler con 500,000 galones de gasolina. Y tú, ¿really? No. Y por lógica, pues es que no pueden renderear tanto. O sea, como el motor no es de ellos, de Warner Montreal, ajá, pues tampoco le pudieron mover tanto para superarlo, ¿no? Sino que nada más le hicieron unos parches como el sistema del crimen, de escena del crimen, que es el mayor logro que ellos hicieron en todo el juego. Y pues hacer los modelos. O sea, más que nada su trabajo fue hacer contenido. Hacer, ajá, contenido. Y por eso el juego no está tan echado a perder. Ajá. O sea, es un buen juego. Y tiene, les juro, la historia es bien divertida y tiene unos plots iguales, y bueno, plot twists iguales a los de Batman Arkham City. Sobre todo para los que vieron el final, yo solo les digo que es muy parecido a lo de Clayface, pero por otro rumbo, con otros personajes. Es muy divertido y tiene muchos fundamentos en los personajes de Batman. Me encantó el juego, pero hay que admitirlo, no es algo novedoso. Ajá. Entonces yo le doy un 8. Ok, 8 es una buena calificación. 8 es buena calificación. Bastante. Pero hay que admitir que la mayoría del trabajo de este juego sigue siendo lo que pega más del trabajo de este juego fuera de la historia. Es lo que ya había hecho Rocksteady Games. El, ajá, sistema de juego para jugar como Batman en Unreal. Sí, claro. Entonces, yo les recomiendo que la verdad le den un chance. No se van a... Si les gustaba cómo iba la historia, no los va a decepcionar. Ajá. La verdad. Chingón. El cómic de la semana. Tengo lo que sería el arco argumental de Battle of the Atom, de Hombres X. ¿De Hombres X? Ajá, que apenas va saliendo, todavía faltan dos números para que termine. Lo que pasa es que ya ves que trajeron a los 5 Hombres X originales, del pasado al presente, ¿no? Los trajo este bestia. Sí. Y de ahí se partió a una serie que se llama All New X-Men. Sí, de Bendis. Ajá, de Bendis. Bastante buena, por cierto. No la he seguido leyendo. Sí, está bastante buena. Pero no dudo de que esté buena, pero no he podido seguirla leyendo. El arco argumental de Hombres X que refiere a Hombres X sería al New X-Men, Wolverine and the X-Men, Uncanny X-Men, está bastante entretenido. El que es de Hombres X de puras mujeres, no está feo, pero tampoco es la gran cosa. Y creo que ya son, no, bueno, lo que es un Uncanny X-Force y todo lo demás, la verdad no lo he leído. Entonces no te podría decir, pero bueno, lo importante son esos cuatro tomos que son donde se desarrolla la historia de Battle of the Atom. Entonces llegan unos hombres X del futuro, que entre ellos está Zorn, está el nieto de Charles Xavier, está Bestia, está Kitty Pryde, está Deadpool y está una tipa de los Runaway que se llama Molly. Ah, ya, la niña de la gorrita de rana. Ajá, que es super mamada. Sí, sí, sí, ya me acuerdo de ella. Ajá. Muy divertida la niña. Llegan a decirle a los hombres X, no, pues saben que tienen que devolver a estos cinco güeyes a su lugar de origen porque nos han traído puros pedos, ¿no? Y en ese momento, pues, la Jean Grey como que se pone muy punky y dice, no, la chingada, yo no quiero regresar, porque no confío en ustedes, porque me están bloqueando sus pensamientos, ¿no? Y se saca la chingada, huye con el Cyclops de su tiempo. Ah, sí, ni modo que huyera con el otro Cyclops, es villano, güey. Entonces, antihéroe. Y entonces... No lo había pensado. Ajá. Y entonces... pues bueno, ahí se ponen a perseguirlos, descubres que Zorn realmente es la Jean Grey, esa misma Jean Grey, pero que sí vivió durante esta misma línea temporal, y entonces es una Jean Grey ya madura, ¿no? Y viva, que es lo más importante. Y entonces llegan lo que son los Jean Grey del pasado con el Cyclops del pasado a puertas del Cyclops del presente y su equipo, y empieza ahí, pues, todo el desmadre, ¿no? De ver si los regresan o no los regresan, qué pedo, qué está pasando. Magic se va al futuro para ver qué pedo. Descubre que realmente estos güeyes están ocultando algo, que el grupo de hombres X está dividido, que los hombres X original, bueno, que son los que sí son hombres X, porque supone que estos güeyes que venían del futuro son como rebeldes de los hombres X, están contra estos güeyes, está Pietro, está Jubilee, como lideresa de los hombres X, están otros güeyes. Y ya, ¿no? Se empieza a desarrollar esta trama de para ver qué es lo que están ocultando esos hombres X del futuro y por qué quieren que se regresen los hombres X del pasado a su tiempo. Es prácticamente, haz lo que te digo, vengo del futuro, pero no te voy a explicar qué pasa. Ajá, pero también te estamos mintiendo, ¿no? Sí, ajá. Sí, sí. Entonces se hace una guerra de hombres X de presente, pasado y futuro, ¿no? Está bastante entretenido, la verdad no es malo. Tampoco es una gran historia. O sea, no va a desfalcar a Días del Futuro Pasado como una superhistoria de los Hombres X o la saga de Fénix Oscura. No, en absoluto, pero sí, bastante entretenido para ahorita. Y ahorita como están metiendo muchos pedos de línea temporal en el universo Marvel, porque ya ves que después de lo de la era de Ultron, todo valió pito, por culpa de Wolverine. Entonces ahorita pues todo entra en todo ese pedo de... Según yo es como una especie de mini crisis temporal para quizás realizar una medio limpieza en el universo Marvel. Entonces esa es la recomendación, la serie está bastante entretenida. En lo que va, digamos, faltan dos tomos para que termine, no creo que termine culero. O que la vayan a cagar, esperemos. Pero pues en lo que va, pues sí le doy igual un 8 a la serie. No son muchos tomos, han de ser como unos 10 en total, contando los dos que hacen falta. Les quedamos a deber el Freedom, la verdad. Pues ya quedó bastante bien. Quedó bastante largo el podcast. La verdad, yo sí lo disfruté. Yo creo que ya con la edición les prometemos que va a quedar así chido, con las referencias a los programas y todo. Nos vemos la próxima semana. No olviden buscarnos en Facebook, en Diagonal Saga Podcast, en YouTube, donde acabamos de subir el unboxing de Batman Arkham Origins edición de colección. Ajá. En Twitter, YouTube Diagonal Saga Podcast. En Twitter estamos como @SagaPodcast y con nuestros nombres propios, ahí los buscarán. Shinigami Necro, Seeker of Power, LDR Hill, M Madrazos, Strider Spinal, Tidenman y todos los demás. Ajá. Y no olviden nuestro blog, saga-deluxe.net. Y también está nuestro correo, sagapodcast@gmail, ¿crees? No, es Saga Podcast. No, el de Gmail es saga.cucamón, ¿no? El de Gmail es saga.cucamón. Y en Gmail y saga y podcast @saga-deluxe.net. Ajá. No olviden también que estamos en Proyecto Tepache. Resulta que sí seguimos. Sí seguimos en Proyecto Tepache. Muchas gracias a la gente del Proyecto Tepache por apoyarnos y ponernos junto a otros podcasts y otros proyectos que a lo mejor son más interesantes que el nuestro o más de mejor calidad en producción, vamos a decirlo. Ajá. Pero estamos bien y creo que nada más lo único que no ha salido de esta temporada, pero se quedó hasta el último video de YouTube antes del del unboxing. Ajá. Que acabo de hacer, estaba completo. Entonces yo supongo que nada más es alguna referencia que les falta meter. Vamos a hablar con ellos nada más para que nos digan qué debemos hacer nosotros. Ajá. No olviden que estamos en iTunes. Denos una calificación en iTunes. No sean mamón, no sean culeros. O sea, really, o sea, ¿cuánto les cuesta hacer poner las 5 estrellitas? 5, o sea, menos de 5 está cabrón, no mames. Sí, no mames. Necesitamos el apoyo, cabrón. Sí, no sean culeros. Y no olviden que ya llevamos 227 fans, tan pronto sean 28. Los 200, ¿228? Sí. Ay, esto sube rapidísimo. No mames, güey. No mames, güey, no mames. Sube tan rápido como un caracol. Como un caracol, a huevo. Sí. Mientras no sea el de la película de Turbo. Sí. Qué fea referencia. Sí. Horrible. Horrible, perdón. Mejor como las babosas samurai. Sí, no, las babosas samurai están chingonas. Sí, a huevo. Bueno, creo. Tienen más orgullo. Vamos a hacer un sorteo. Les recuerdo a los que son fans nuevos y que no han dado like en Facebook al Saga Podcast, que tan pronto juntemos los 250 fans, vamos a hacer un sorteo donde vamos a regalar una figura de acción de Thor, de Marvel Legends, una edición de colección que ya es poco común. El Tai de Mem ya nos regaló un cochecito de colección que quiere que regalemos, con creo que unas ilustraciones de la maldad. Vamos a regalar una playera diseñada por la maldad, que pueden ustedes buscar los diseños que les gusten en TeePublic. El cómic de perros. Vamos a regalar una edición de perros de perros salvajes perros de Edgar Clement firmada, y autografiada. Un cómic de Mexica de la maldad, autografiado también, y ya después veremos qué más regalamos. Sí. Y a lo mejor a todos les vamos a regalar calcomanías de vinil del Saga Podcast para sus laptops. A huevo. A huevo. Para que demuestren al mundo que les gusta el Saga Podcast. A huevo. Pero eso es todo. Entonces, esta semana. Ah, y la poderosa consola con la que primero grabamos. Vamos a regalar la consola con la que grabamos. No el primero, sino a partir del segundo Saga Podcast. A huevo. En el primero no usamos ni consola, güey. Grabamos directo con el micrófono de la webcam. A huevo. Y una colilla de cigarro del Mad Madrazos. Y una colilla de cigarro de Mad Madrazos. Y el papel del baño con el que se limpia el necro cuando viene a grabar. A huevo. Con todo y caca. Sí, para que puedan clonar su propio necrito. Voy a aparecer de mi caca. Sí. Qué buen pedo. Bueno, nos vemos. Son necros, pero como afroamericanos. Ay, bueno, ya. Nos vemos la siguiente semana, donde probablemente hablemos de algo súper chingón, ¿o no? O chingar no. A su madre todos. Chingan su madre. Ya llegó Mad Madrazos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.